de las paredes que ayer te han levantado. Te ruego que respires todavía. ¿Por qué el 16 de septiembre? El 16 de septiembre de 1976, en el marco de la última dictadura cívico-militar, se llevó a cabo la operación conocida como la Noche de los Lápices, dirigida por CAMS, que implicó el secuestro y desaparición de 10 estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata. Hoy es el Día Nacional de la Juventud. Fue instituido en 2014 por el Congreso Nacional para conmemorar la trágica Noche de los Lápices. Durante la noche del 16 de septiembre de 1976, un operativo conjunto de la policía y el servicio de inteligencia del ejército secuestró de sus casas a estudiantes secundarios de la Escuela Normal 3 de La Plata que tenían entre 14 y 17 años. El secuestro, tortura y desaparición de 10 jóvenes en La Plata que reclamaban por el boleto estudiantil gratuito. Habrá actos y homenajes en recuerdo de la aquella trágico septiembre en la ciudad de La Plata, donde adolescentes fuimos secuestrados, detenidos, desaparecidos, encarcelados. Estos jóvenes habían luchado en defensa del boleto estudiantil y tenían además una militancia activa fuertemente comprometida con la transformación de la sociedad, con la justicia y contra la pobreza. Entre los múltiples reclamos que teníamos como militantes políticos secundarios, era el boleto estudiantil, entre otros. Y bueno, esa natural participación política de los jóvenes se contestó con la más brutal represión, ¿no es cierto? Todos pasaron por centros clandestinos pertenecientes al circuito CAMPS, el destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de Quilmes, la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires y las comisarías de La Plata, Valentín Alsina, Lanús y el Pozo de Banfield. Varios de los centros clandestinos de detención donde estuvieron los chicos ya han ido a juicio oral, faltan algunos todavía, sobre todo Banfield, que ha sido terrible, ¿no? Los testimonios de los 4 sobrevivientes, Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moller y Patricia Miranda, registraron el horror de su cautiverio. Claudia Falcone, María Clara Fiocchini, Claudia de Hacha, Daniel Racero, Horacio Húngaro, Francisco López Montaner, quienes aún continúan desaparecidos. Se ha movilizado a todas las plazas de la Argentina. Bueno, para seguir planteando, por un lado, una cuestión que tiene que ver con la reivindicación de la memoria histórica y la exigencia de justicia para los estudiantes secundarios desaparecidos el 16 de septiembre durante la conocida Noche de los Lápices, pero también para plantear las reivindicaciones actuales de una juventud que en todo el mundo no deja de ser protagonista de los procesos más importantes de movilización, de cuestionamiento de las viejas castas políticas, de cuestionamiento de las peores manifestaciones del capitalismo que precariza, que le recorta posibilidades de futuro. Digamos, reivindicar a esos jóvenes que hoy no están, que luchaban no solamente por el boleto, sino por un cambio en la sociedad, y me parece que eso es lo que más los lleva, digamos, a todos nosotros a hacer hoy un día muy, muy especial. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días, sábado 19 de septiembre y abríamos el programa con un informe sobre lo que se dio a conocer. En realidad no sé si en la dictadura lo llamaron a hacer. Después se conoció, se lo nombró como la noche de los lápices, ¿no? Sí, los lápices que representan a los estudiantes. A los estudiantes secundarios. A la lucha estudiantil. Uh-huh. Que bueno, como escuchamos en el informe, por ahí es esta cuestión de pensar que era solamente por el boleto estudiantil la pelea de ellos, ¿no? Bueno, estos compañeros y las compañeras peleaban por un cambio social, ¿no? Uh-huh. Y eran parte todos los grupos que en aquella época soñaban con un país diferente. El boleto estudiantil es una reivindicación muy sentida de los estudiantes secundarios, pero era una reivindicación puntual, digamos, no era su proyecto político el boleto estudiantil solamente. Obviamente. Bueno, vamos a tener hoy una charla con un compañero militante estudiantil de La Plata. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si podemos entrevistarlo. Y que bueno, que me contó que esta semana estuvo hablando mucho sobre aquella fatídica noche de los lápices y de lo que representa para la militancia, ¿no? ¿Cuánto hace que es gobernador Scioli? 8 años, ¿no? Tuvo 2 años. Periodos, sí. Profesor, ¿cuánto hace que es gobernador Scioli? Sí, 8 años. Qué casualidad que justo el 16 de septiembre del 2015, un mes antes de las elecciones, del boleto estudiantil de la provincia. Sí, suena oportunista. Lo podía haber hecho antes, ¿no? Suena un poco oportunista, quizás, porque pero... es cierto que en algunas cosas uno puede decir, bueno, muchas veces se pregunta por qué no lo hicieron antes, y bueno, hay que ver con cuestiones de oportunidad y qué sé yo, pero este tema me parece que no es, que esto es una cuestión de oportunismo, no de oportunidad, sí. ¿No? A mí me suena eso y creo que, bueno, que a muchos les suena así. Vamos igual a está acá. Bueno que los estudiantes secundarios puedan viajar gratis, y es una reivindicación histórica. Obviamente. Pero la reivindicación no termina allí. Son soñadores y luchadores de los 70, ¿no? Bueno. Y que haya dado el boleto no quiere decir que Scioli haya abrazado el proyecto de Claudia Falcón y de esos militantes, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy, Santiago? Bueno, Rudy, acá tenemos, vamos a empezar con la economía. ¿No? Nos vamos a entrevistar con el compañero Eduardo Lucita. Sí, vamos a preguntarle un poco. Columnista de la radio. Eduardo es un compañero que la verdad que siempre responde. Lo llamé ayer a la noche y me dice, sí, llamaron, no hay problema. Siempre está él. Ajá. Salvo que esté ocupado en otra cosa, nunca nos ha dicho que no, siempre ha estado ahí. Es un militante. Sí. Lo toma esto... Una cabeza, digamos, ¿no? Una cabeza pensante, para mí, de las más lúcidas que hay. Uh-huh. Es un militante, un tipo que está ahí al pie del cañón siempre. Sí, y yo lo que digo es, claro, no hace esto como... Digo, tiene buena relación con nosotros, yo soy tipo al que quiero mucho, digo, parece que... Pero no lo hace por eso, lo hace con todos los programas de las redes comunitarias, está siempre ahí. Porque piensa, siente y hace lo que para él hay que hacer, ¿no? Por eso, está bueno. Después, y bueno, preguntémosle qué pasa, devaluación, no devaluación. Sí, y además hay una... Aparte están el economista de izquierda, está organizando una jornada sobre economía, le vamos a preguntar también sobre eso. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Viene nuestro columnista de historia. Nuestro Felipe Piña. Ah, no tengo los historiadores, ahí puedo decir. Nuestro Felipe Piña. Viene Juan Obeiro, ¿sí? Con su columna de historia. Que realmente a mí me gusta mucho, ya lo he dicho al aire varias veces. Bueno, vamos, no sé en qué habían quedado la última. No me acuerdo, Juan, habría que revisar los programas, pero Juan lleva el hilo. Muy bien. Está muy bien. Bueno, aparte de cómo. Me parece que aparte de informarnos deja preguntas, ¿no? Ajá. Eso está bueno, poder pensar o mirar desde otro lugar. Sí, y además, de salir de un poco de este revisionismo que nos propone los nuevos historiadores, ¿no? Que es de tomar la misma agenda de siempre y cambiar un poco el sentido o la perspectiva. Me parece que Juan está proponiendo un poco más todavía, de ver los hechos que a nosotros realmente nos interesan y nos forman como para pensar en una nueva historia y pensar, digamos, ¿para qué sirve la historia? La historia sirve como para proyectarnos en un futuro mejor, digamos, ¿no? Un futuro donde podamos, bueno, esto, alcanzar la sociedad que nosotros estamos buscando. Seguro. Bueno, vos ya habías anunciado que va a estar el compañero estudiante universitario de La Plata con el que vamos a hablar. ¿Cómo se llama? Darío Esteves. Darío Esteves. Es el presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Ajá. Sí. Bueno, vamos, volvió el tema de la mega minería esta semana. Yo digo por suerte, ¿no? Porque esto hace que se reavive otra vez esta ley que se está buscando de prohibir la mega minería en la Argentina, que me parece que es lo que puede llegar a salvar un poco nuestro sistema ecológico y terminar un poco con el saqueo que se está llevando a cabo con esta actividad, digamos, ¿no? Sí, yo, vos sabés que tengo una posición un poquito supuesto. Más matizada, digo, por decirlo de una manera. Me parece que hablemos con Sebastián. Sí, Sebastián es el que está llevando adelante una investigación en San Juan, ¿sí? Uh-huh. Es perteneciente a la radio La Lechuza, ¿sí? Nuestros amigos de La Lechuza allá de San Juan, una radio, la primera radio comunitaria de San Juan que está en Pocito, esto es cerca de la ciudad de San Juan, ¿no? Pocito es como un suburbio de Pocito es uno de los pueblos que está cerca de la ciudad, uh-huh. En el mismo valle, el Valle de Tulum. El problema este que volvió, digamos, en la con la contaminación de cianuro, tiene que ver con el otro valle que está hacia el norte de la ciudad de San Juan. El valle es Hachal. Rumbiando, ¿sí? Para Hachal, decía una sámbona. Así es. Sebastián se fue de San Juan a Hachal, está viendo cómo está el proceso allá. Hay un proceso asambleario que volvió a revivir a partir de esto. Digamos, vamos a informar un poquito qué pasó. Digamos, hubo un derrame de cianuro. Sí, el cianuro es uno de los elementos que se utiliza para separar el oro, exacto. El proceso de lixiviación se llama. Después, por ahí tenemos tiempo, vamos a contar un poquito de qué se trata eso. Y que hubo un derrame de cianuro y la gente, obviamente, tiene cianuro en el río, cianuro en el agua que consume, y hay todo, bueno, una cuestión de mucha alarma con eso, ¿no? Claro. Ya había contaminación de arsénico, en principio natural, después esa concentración de arsénico había aumentado por los procesos de la minería, y ahora le agregamos cianuro. Claro. Bueno, en realidad son cosas diferentes. El arsénico es de parte de la piedra, digamos, claro, ¿no? Sí. Y cuando hay muchas explosiones que rompen la piedra para poder sacar el oro, el arsénico, que naturalmente se tendría que venir en un determinado porcentaje muy chico, que naturalmente estaba, ha aumentado por esta cuestión de las explosiones. Ahora no, esto es cianuro, es un elemento que se agrega, es distinto. ¿Sí? A la, claramente. Y bueno, en esto los grupos ambientalistas vienen advirtiendo desde hace muchos años el tema del el peligro que es trabajar con el cianuro, porque bueno, se trabaja en piletas gigantes que tienen una membrana, que la membrana está en un sector donde hay movimiento constante, esta semana hubo un movimiento importante, y que no es infalible, se puede romper la membrana. A varios les hizo acordar lo de Caucete. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto en Caucete, que se sintió en Buenos Aires, claro. El edificio de la esquina de casa en Capital, los vecinos habían bajado en camisones, en pijama. Es así, asustados. Y más para la gente que no está acostumbrada, ¿no? Bien, si esto pasa en la zona esta donde están los diques, y la geomembrana se puede romper y volcar todo este cianuro acá, en este caso lo que decían es que era en un caño. Sí, aparentemente falló una válvula, que también, ¿no? Digamos, todo es falible, ¿sí? Así que se rompió una válvula de un caño y no se sabe cuánto cianuro, porque la empresa se niega a dar esa información. Claro, bueno. La empresa es Barrick, sabemos lo que es Barrick Gold, es una empresa que está para mí por arriba de los gobiernos, ¿no? Es una empresa donde el directorio de esta empresa es la que tiene reuniones con los presidentes de no solamente Argentina, sino de todos los países involucrados, Perú, bueno, distintos países, y es el que va marcando, digamos, la política que se va a llevar a cabo, por lo menos en temas mineros, en todo el continente. Muchas preguntas y muchos temas para hablar con Sebastián. Bien. Y tenemos también, se ha formado una corriente nacional. Ah, también, vamos a hablar de esto. La corriente Enriqueta Lucero del Alemán. Sí, del Alemán me parece que le sacaron, ¿eh? Enriqueta Lucero. Muy bien. Sí, porque, bueno, esta cuestión de que la mujer tiene peso propio. ¿Sí? Seguro. Y Enriqueta Lucero, maestra, directora de San Luis en el año 1880, y fue la que protagonizó la primera huelga docente. Sarmiento, ministro de Educación. Exactamente, sí. Al principio Sarmiento estaba a favor de las huelguistas, pero cuando la echaron a esta compañera... Parece que la despreciaba un poquito, decía que el marido le había escrito las cosas. Sarmiento dijo eso, sí. Y es medio machista. Claro, ¿no? Claro. Vamos a hablar un poquito de esa historia. No, igual que sea la esposa de Germán Lalemán, habla de una sintonía ideológica con su compañero, claro, ¿no? Sí. Germán Lalemán. Lalemán es el introductor del socialismo, del marxismo en la Argentina. Sí, sí, es el director de la revista El Obrero. Claro, sí, ¿no? El periódico El Obrero, que difundió el marxismo en 1880. En distintos lugares acá de la Argentina. Así que, bueno, una persona muy importante, pero... No como la mujer de él, sino como Lucero, la compañera y una comunidad de ideas. Desde ahí uno lo puede pensar. Exactamente. Enriqueta Lucero, independiente a esto, fue la que protagonizó esta huelga y fue despedida después, ¿no? Uh-huh. De la huelga por el presidente Roca. Uh-huh. Y ocho maestras más. Junto a ocho maestras. Vamos a hablar un poquito de esta historia. ¿Qué pasa también con esta corriente? Y la corriente, por supuesto. Y para que entre todo esto, vamos ya a las noticias, León. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de hacer dos años Buenos días, Alejandro. Hola, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, compañeros? Comenzamos con las noticias. ¿Cómo no? Internacionales. ¿Cómo no? El Papa llega a Cuba, luego seguirá a los Estados Unidos. Además de la política propia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, nosotros decimos que lo más importante no se produjo todavía, que es el levantamiento del bloqueo y el retiro de Guantánamo de las tropas norteamericanas y la devolución del territorio a Cuba. ¿Es verdad que Fidel Castro dijo que si el Papa sigue haciendo estas cosas, él se vuelve al catolicismo? No, eso me parece que no. Lo que sí dijo... No, por ahí lo dijo irónicamente. Lo que sí dijo es que había que incorporar el elemento religioso a la discusión que se estaba haciendo. Ajá. Cosa que es correcta. ¿Va a haber una cumbre entre Fidel y Francisco? No sé, creo que Francisco lo va a visitar. Ajá, bueno. Ayer hubo una movilización en Asunción del Paraguay de estudiantes y profesores secundarios por más presupuesto en educación. Es la primera movilización que se efectúa. Ahora algunos países europeos limitan el ingreso de emigrantes árabes. Europa desconoce, por consiguiente, su política imperialista de hace muy pocos años. Nacionales. Bueno, en primer lugar, las noticias del encuentro colectivo docente. Se efectuará un plenario nacional el 3 de octubre, desde la mañana, desde las 10 de la mañana, en Arte Nacional, Avenida Belgrano 2527. Va a participar Eduardo Lucita con un informe sociopolítico, económico y la delegación de Moreno. El sábado 12 de septiembre se aprobó la corriente nacional de trabajadores de la educación, Enriqueta Lucero, por la directora que en San Luis hizo la primer huelga docente. Enriqueta es la esposa, o era la esposa, del ingeniero Abel Alemán, introductor del marxismo, como dijo muy bien acá el compañero Marcelo. El 17 de septiembre falleció Pablo Riesnik, compañero y docente, dirigente del Partido Obrero. Hasta el socialismo siempre, decimos nosotros. El 12 de septiembre se efectuó en San Martín, en la escuela número 1 primaria, un encuentro regional de mujeres. Participaron compañeras de todo el país y denunciaron que los arrestan o las arrestan porque luchan y porque son mujeres. Murió el general Menéndez, el rendidor represor de la dictadura militar y que rindió Malvinas a los ingleses. Es primo de Luciano Benjamín Menéndez y sobrino del general Menéndez, que hizo el golpe o trató de hacer el golpe del 51. Procesado, pero no condenado. Así es. Durante 2015, lo que va del año, las ganancias empresarias sumaron en total 20.000 millones de pesos, superando bastante al 2014. ¡Oh, que le hagan un poco para acá! El 18 de septiembre de 2006 se produjo la desaparición en Democracia Burguesa de Jorge Julio López. Ayer hubo una movilización en La Plata. Y contrariamente a lo que anunciamos antes con la ganancia, el gobierno dice que el Producto Bruto Interno creció un 2,2% a pesar de la crisis mundial capitalista e imperialista. El Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín condenó a la ex partera Nilda Civale a 7 años de prisión por robar bebés y falsear su identidad entre 1976 y 1978. Habrá otro juicio sobre la misma ex partera. El 16 de septiembre se recordó el golpe de Estado del 55. Nosotros opinamos, como Cook y como Gustavo Rearte, que el peronismo es mucho más que un partido burgués, es un movimiento que incluye, como dice el propio peronismo, como su columna vertebral a la clase obrera. El 17 de septiembre se recordó el Día del Profesor, en homenaje a José María de Estrada, o sea que es el Día del Profesor Católico. Por una de esas rarezas de la situación, es el Día del Profesor Nacional. No le digo feliz día, profesor, entonces, ¿no? Vamos a buscar otra fecha para decirle feliz día. El 16 de septiembre se recordó la Noche de los Lápices. Empezó por el reclamo del boleto escolar, como el cordobazo comenzó con la decisión de anular el sábado inglés. Pero en realidad fueron simplemente situaciones muy puntuales. Pasaron por compañeros de clase las noticias de la mano de Alejandro Ami. Che, nos olvidamos de destacar. Muy bueno el informe con el que empezamos el programa, León, ¿eh? Estuvo bueno. Che, abrite el micrófono y habla en lugar de tomar mate. Muy bueno, la verdad que estuvo muy lindo, León. Va aprendiendo. Vos, acá no sos el padre del operador. No, está todo bien. Está todo bien. Estamos al aire, Sonia. Bueno. Está la jefa está, no sé, haciendo cualquier cosa. Vamos a relajarle un poquito un temita. Ahí va a poner, sí, yo le pedí el micrófono y está buscando el tema acá. Lo volvemos loco al operador. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, dejó de un cacho y de pie por la fe. Gracias.

horizonte me quedé a dibujar en aquel cielo blanco que me diste a soñar. Y el Club de los Mutantes. Al minero cansado después de trabajar 24 horas seguidas que nadie le va a pagar. Colabora con un festival de teatro callejero independiente y autogestivo. Sábado 19 de septiembre a las 22 horas. En el Churqui, Yolí 2637 Moreno. Que viene el diablo blanco y que si te ve, si te ve, te va a convertir en esclavo. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina late en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Hay movimientos de los pequeños agricultores, es un movimiento campesino, nacional, autónomo, y el objetivo es la producción de comida, comida saludable para todos, para todas las personas. Esta organización tuvo su inicio en año de 1996. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Compañeros de clase. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sí, Rudy, acá no decimos mal los teléfonos, esas cosas, para que la gente... Sí, se... sí, hay que decir. Ah, bien, bien. Porque yo hace mucho que no vengo, no sé cómo se han cambiado las costumbres. No, hay que decir. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamarnos al 466-6559. Anda. Para llamados y eso locales, sí. Bien. Y para recibir llamadas también. Bien, bien. ¿Y si no, el celular tenemos? Sí, tenemos. No sé si está con carga, pero sí, está cargado. ¿Es tenemos. Ese? Sí, 11. Sí, 33-68-0099. Sí, pueden mandarnos un mail a compañerosdeclase@fmmoreno.com. Eso no lo abrimos nunca. Y ahora el Facebook, claro, el correo. Tenemos el Facebook. Ahí están todos los oyentes tienen el Facebook nuestro, así que... Todos los oyentes... Sí, por ahí hay alguno como yo que no tiene Facebook. Bueno, Facebook. ¿Qué va a ser? Sí, puede ser. Bueno, ¿qué viene entonces ahora? Ahora viene el compañero Eduardo Lucita, pero no sé si ya tenemos la comunicación. Está Sonia tratando de comunicarse. Bueno, le vamos a ¿qué preguntar. ¿Qué música escuchaba usted en la época de la noche de los lápices? Y yo era muy niño en esa época. Sí. Muy niño, no se haga el boludo, tenía 12, 15 años. ¿Cuánto? ¿Usted cuánto de qué en año? En 76 tenía 10 años. ¿10 años? Sí. ¿De escuchaba 66? Sandro, escuchaba, qué sé yo. ¿Cómo Sandro? Y porque en mi casa se escuchaba Sandro. No tenía todavía mi propio gusto musical. Escuchaba lo que escuchaba, tango, mucho tango. Pero bueno, después empezamos con bueno, Serú Girán, Sui Generis antes, ¿no? Almendra, claro, pero Manal... Ya... ¿Sí? Bueno, lo tenemos al compañero Eduardo Lucita en el teléfono. Hola, Eduardo. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Igualmente para mí el llamado de ustedes, ¿eh? Eduardo, dos temas en la charla de hoy. El primero es, hay una jornada, encuentro que están organizando desde Economistas de Izquierda, ¿puede ser? Sí, sí, son dos jornadas. Una ya tuvo lugar el martes de esta semana que termina y ahora el próximo es el viernes 25, son unas jornadas de la izquierda frente a los escenarios económicos pre- y post-electorales, ¿no? El pre-electoral se discutió, bueno, como te decía, el martes pasado, y ahora vamos a ocultar un poco qué dice cada uno de los representantes de distintas formaciones de izquierda de lo que se viene, digamos, ¿no? ¿Y los economistas de izquierda piensan todos igual o hay debate ahí? No, no, nunca hemos pensado igual. Hemos tenido acuerdo a partir de la cuestión originaria. Vos sabés que el EDI nace a la luz de las asambleas populares del 2001. Del 2001, en enero del 2002 se hizo una asamblea en la Facultad de Ciencias Económicas, una cantidad, unos 60 economistas, después una segunda, ahí hubo diferencias sobre cómo posicionarse y de ahí nos, bueno, quedó un grupo de 8 o 10 compañeros, con lo cual constituimos el EDI. Uh-huh. Entre esos compañeros estaba Axel Kicillof. ¿Ah, sí? Sí. No me acordaba. Incluso te digo más, cuando nos íbamos por la avenida Córdoba, decíamos, bueno, pero hay que poner un nombre, y él dijo, pongámosle EDI. Uh-huh. Mirá. ¿Qué tal? Así que bueno. ¿Así que el nombre se lo deben al ministro de Economía? Bueno, de alguna manera sí. Mirá, sí. Una anécdota interesante. Pero obviamente Axel siempre se reivindicó como un hombre de izquierda, pero nunca del marxismo. Ese es un invento que le hizo a la Nación. Ajá. Él siempre ha sido un keynesiano de izquierda. Eso, y él siempre lo ha dicho así, ¿no? Sí, siempre se ha parado desde ahí. Ha sido honesto intelectualmente en ese sentido. No, es que es cierto. Además, su texto sobre Keynes es formidable, ¿no? Es un texto uh-huh. impresionante, ¿no? Y bueno, después en todo caso saldrán algunos documentos, porque la verdad que los economistas de izquierda nos dan mucha letra, nos ayudan mucho a entender y a operar sobre la realidad, entender qué es lo que está pasando. Me imagino que sacarán un documento con las conclusiones. Sí, vamos a ver, no siempre es fácil, pero bueno, vamos a ver, algo se hará posiblemente después de pasadas las elecciones, veremos, ¿no? Acá es más sencillo porque el núcleo de los economistas de izquierda que quedamos más en actividad, todos hemos acordado de distintas posiciones en apoyar al FIT en esta coyuntura electoral, algunos uh-huh. con más compromiso, otros simplemente dando el voto, pero en ese sentido, justamente por eso estas jornadas, ¿no? Porque en realidad todos los que participan de estas jornadas son tanto los economistas propios de las tres fuerzas del FIT como de otros sectores o pequeños agrupamientos, pero que votan al FIT en estas elecciones, ¿no? Ajá. Eduardo, ¿cómo es la coyuntura preelectoral y la postelectoral? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves vos, por lo menos? Bueno, lo que se discutió y lo que se ve que en la coyuntura postelectoral toda la estrategia del gobierno desde hace... Bueno, la economía está estancada de hace 3 años y medio, casi 4, ¿no? Toda la estrategia del gobierno, especialmente en los últimos 2 años, es lo que Katz el otro día definió como una estrategia defensiva. Es decir, una estrategia de defensa del mercado interno y del empleo y tratando de llegar a las elecciones con los menores sobresaltos posibles, ¿no? Uh-huh. Nadie ahí planteó una visión catastrófica. Pero sí lo que se planteó que se va a una perspectiva de ajuste. Esto ya es una opinión general. La economía argentina, que es una economía capitalista dependiente, que tiene un desarrollo insuficiente y deformado de su fuerza productiva, cada vez que hay un ciclo expansivo de la economía, finalmente choca o se queda estrangulada por los mismos problemas de siempre, los que se verifican desde los años 50 del siglo pasado en adelante. Toda la crisis estallaron por el sector externo, después viene el proceso inflacionario, después aparece el déficit fiscal y bueno, esto ha sido siempre así y lo es ahora también porque no hay ningún cambio profundo en la economía argentina. Hubo un ciclo de expansión muy importante. Ahora, cuando ese ciclo expansivo se agota, que por lo general tiene que ver con que hay un cambio en la situación internacional, que es lo que está pasando ahora, el ajuste es inevitable. Y siempre el ajuste, porque uno puede ajustar para distintos lados. Ahora acá, por la relación de fuerza, siempre se ajusta para el mismo lado, ¿no? Siempre cae la ficha para el mismo lugar. Para el mismo lugar, ¿no? Ahora acá lo que se está discutiendo entre los distintos sectores de la policía es cuánto de ajuste. Si shock, si gradualismo, si es gradualismo, que parece a lo que se van orientando casi todos, cuánto de cuadralismo, qué profundidad, etcétera, etcétera. Ahora, Eduardo, yo digo, este proyecto, modelo, pues no es este último gobierno solo, pero digo, si tomamos del 2003 ahora, digo, con esto de que no devaluamos y qué sé yo, el dólar estaba a 3 mangos cuando subieron, y ahora está a 9. Digo, si no devaluaron, ¿cómo llegamos de 3 a 9? 9.60. ¿No? ¿Hola? Sí. Bueno. O sea, esto de las mini devaluaciones, ¿no es un ajuste? Sí, pero digamos que lo fueron, hay que reconocer que lo fueron compensando, ¿no? De hecho, salvo el año pasado, que los salarios perdieron en promedio un 7% y las jubilaciones un 10%, después los salarios en términos reales fueron creciendo todos los años y las jubilaciones también, ¿no? Uh-huh. Pero fueron compensando esa devaluación, favorecido por el gran ciclo internacional. El ingreso de dólares en términos, en valores reales, ha sido un récord absoluto durante todos estos 10 años, ¿no? Uh-huh. El problema, creo yo, que el gobierno se engolosinó con eso, creyó que iba a haber dólares toda la vida y, bueno, llegó un momento que se agotaron los dólares. Uh-huh. Es decir, ahora acá se agotó el proyecto de este que venía, se agotó. Se agotaron las condiciones macroeconómicas. Uh-huh. ¿Entendés? Más allá de lo que critica la derecha, que el gobierno se equivoca, que hay mala praxis, que Kicillof no sabe nada, bueno, todo eso puede ser. Pero hay condiciones más generales del capitalismo argentino que te llevan a esto inevitablemente. Sí, de tener la soja a 500 y pico, a tenerla a 300 y pico, digo, a esta economía le genera un agujero importante. Sí, claro, pero vos fíjate que a pesar de eso, la soja, como está ahora, está más alta que en el 2001, que en el 2003. Ajá. acá hay varios problemas. La soja dependencia. Uh-huh. Es muy importante la soja dependencia. La segunda cuestión es la cosa tradicional de la Argentina, que la industria no es capaz de generar las divisas que necesita para su desarrollo. Entonces necesita siempre de la transferencia de divisas del agro a la industria, a uh-huh. través del Estado. Cuando en el agro caen las divisas, es la crisis. Y la otra cosa, que eso sí es un problema de este gobierno muy clarito, es el problema de la crisis energética, que se lleva buena parte de los recursos y que este gobierno, salvo al final, no hizo nada, ¿no? Digamos que fue tarde la estatización de YPF y el tratar de revertir ese ciclo. Sí, sí, fue tarde, pero además la estatización de YPF viene con una semi-privatización con la cuestión de Chevron, ¿no? Uh-huh. Es todo a mitad de camino. Claro. Es el problema. Este tipo de gobierno, como también lo fue Alfonsín, se quedan a mitad de camino. Si vos te fijás, este gobierno se enfrenta con las mismas corporaciones que se enfrentó al alfonsinismo, uh-huh. salvo la cuestión militar, que la resolvió Menem. Pero después se enfrentaron con las mismas corporaciones. Y en los dos casos avanzaron hasta la mitad y nada más. El kirchnerismo, favorecido por la situación internacional, avanzó más que los alfonsinistas. Uh-huh. Pero ahí quedaron. Ahora, y claro, ya me estoy imaginando la respuesta, pero digo, vos decías que todas las perspectivas son de un ajuste paulatino que, por otro lado, va a caer siempre sobre los sectores que siempre cae. ¿Cómo es posible hacer un ajuste y que no caiga sobre los sectores populares? Y mirá, vos tendés acá la política impositiva. La política impositiva no se ha modificado sustancialmente, ¿no? Vos tenés incluso que en la época de Cavallo, cuando privatizó las jubilaciones, le quitó el 6% de aporte a las grandes corporaciones porque decía, le tenemos que dar aire para que inviertan. Bueno, todo eso pasó de esa época a ahora, nunca más repusieron eso. Que es los aportes patronales. Exactamente, es un montón de dinero. La política tributaria está basada esencialmente en el IVA y en impuesto a la ganancia, todo aporte de los trabajadores. Porque el IVA mayoritariamente es consumo de los trabajadores, de los sectores populares, digamos, ¿no? Y en el impuesto a las ganancias ahora se está centrando mucho en los trabajadores de la cuarta categoría, que es mucho más fácil cobrárselo. Y claro. Se lo descuentan directamente. Exactamente, igual que el IVA es un impuesto mucho más fácil de cobrar, ¿no? Entonces, mientras tanto, la renta financiera no se grava, la renta minera no se grava, el impuesto al juego que se podría poner. Hay muchos mecanismos. El otro mecanismo es mejorar todo el tema de ganancias empresarios, que paguen más, si han tenido ganancias récord, ¿no? Mm. Por supuesto, en un mundo globalizado como este, si un gobierno de estas características hace eso, hay muchas empresas que se van del país. Mm-hmm. Bueno, entonces estás en la disyuntiva. O no haces nada, o si se van del país las expropias y las asume el Estado. No tenés muchas alternativas. Como ningún gobierno de esta naturaleza está decidido a patear el tablero, el ajuste es inevitable. Claro. Es lógica pura. Digamos, puede haber matices, situaciones. Yo no niego que no todos los gobiernos ni todas las fracciones burguesas son iguales. Evidentemente, el kirchnerismo ha hecho diferenciación con otros sectores. Yo no niego estas cosas, ¿no? Pero digo, llega un momento que todo responde, todo va al pozo vidú, digamos. Claro, el modelo se agota, llega a su límite y... Claro, no, vos incluso fijate que en su momento el modelo era matriz diversificada con inclusión social. ¿Cuánto hace que no se habla de esto? Porque cuando después de la sintonía fina, que tenía razón Vudú, había que hacer sintonía fina, no se animaron a hacerla, entonces el modelo pasó de matriz diversificada con inclusión social a un proyecto político que toma medidas económicas. Hay una diferencia sustancial en eso, ¿no? En eso han sido realistas y han planteado eso. Somos un proyecto político que toma medidas económicas según como venga la mano. Claro. En general, ¿cuál es? No hay proyecto, no hay programa. Si vos te fijas, ninguno de los candidatos eleva un programa. Hablan de medidas sueltas. A medida que, digamos, uno podría decir que desde hace uno o dos meses la situación se está poniendo más crítica y eso ha obligado a todos los candidatos a mayores definiciones, ¿no? Ahora, en los diarios de hoy ya sale que todos los candidatos han hecho gestiones en Estados Unidos para recurrir al endeudamiento externo. Uh-huh. Esto está hoy en todos los diarios, ¿no? Ahora... quiere decir que eso, digamos que se acabó la política de desendeudamiento. Pero yo te hago una pregunta, el endeudamiento externo a nivel global, digo, en general, si uno cuanto menos deuda tiene, mejor porque está más con mayor libertad. Seguro, seguro. Ahora, ¿para qué se van a endeudar los próximos gobiernos? Porque también eso es importante. Bueno, digo, si vos te endeudás para generar infraestructura que permita, ayude el desarrollo económico, es una cosa. Claro. Si vos te endeudás para pagar el juicio de los fondos buitre, tapar agujero del... ¿Cómo es la cuenta de caja, le dicen los economistas? Sí, el déficit. Claro. Tapar el déficit, ahí estamos al horno, ¿no? Y bueno, pero yo creo que acá están las dos cosas. Por ejemplo, se está hablando con el BID y con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que esos son créditos, y con algunos del Banco Mundial, esos son créditos para infraestructura. Uh-huh. Pero también se está hablando con el FMI, que te financia el déficit. Claro. O sea, el problema es que si acá quieren hacer un ajuste gradual, tienen que financiar el déficit. ¿Y dónde van a sacar la plata para financiar el déficit? Si no hacen una política tributaria distinta, la plata tiene que venir de afuera. Ahora, para que venga plata de afuera, hay que arreglar con los buitres. Vamos a ver cómo se arregla, pero algún arreglo con los buitres tienen que hacer. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, claramente. O sea, están en una encerrona de esa naturaleza. Por supuesto, vos tenés Melconian y compañía, Broda, todos los teóricos estos del desastre que están hablando de hacer un shock, como siempre. Los otros, ya sea todos los economistas de Massa o de Scioli, que son los mismos, porque en realidad son todos que estuvieron en el gobierno de Kirchner y son todos formados, todos los que están de los dos lados son formados por Lavagna. Salvo Redrado, todo formado por Lavagna, ¿no? Uh-huh. Incluso el pase que hubo de último momento de Miguel Peirano, el que fue ministro de Kirchner, que estaba con Massa y ahora se pasó a Scioli, es el puente entre los dos sectores, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es muy interesante. Lo que te muestra que si hay segunda vuelta, el masismo vota a Scioli seguro. Seguramente, sí, eso sí, es lo que... Sí, porque no tienen diferencia. No pueden votar a Macri esa gente. Uh-huh. Bueno, Eduardo. Muy claro, ¿no? Muy claro el panorama, muy claro y muy oscuro al mismo tiempo. Muy claro como lo presentaste. Sí, bueno, pero vamos a ver, mira, porque también las distintas fracciones políticas de la burguesía saben que hoy, por ejemplo, una devaluación como la del 2002 es imposible. Uh-huh. Porque la del 2002, como estaba la capacidad ociosa de la fábrica del 70%, los sectores populares estaban por el suelo, nadie tenía nada. Vos viste que no hubo una devaluación, la más grande de la historia argentina, y no pasó nada. No hubo una eclosión social. Tampoco los precios subieron mucho. Subieron un 45% en promedio. En otro momento hubieran subido el 200%. Claro. Ahora, la situación hoy es distinta, porque la economía está estancada, pero la ocupación en la fábrica es el del 70%. La ocupación de trabajo, ¿no? La ocupación de empleo es elevada, hay pérdida de salario de empleo, pero por goteo, no hay una desocupación masiva. Los salarios no son altos, digamos, de los que trabajan, digamos, de los sectores Los que están en blanco. Claro, no son salarios paupérrimos, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además la capacidad organizativa de los sindicatos ha crecido mucho. Entonces, si vos querés hacer una devaluación muy fuerte, acá va a haber, no va a ser el 2001, va a haber resistencia. Sí, por otro lado, hay toda una camada de dirigentes de base que están llevando adelante lucha que no responden a la tradición más conciliadora del peronismo. Oh, claro. Y eso también es un... Claro. Un aliciente en cuanto a resistencia al ajuste. No, incluso vos tenés que siempre, de los 70, incluso en los 80, vos, la izquierda iba a la fábrica, a los lugares de trabajo, en los conflictos, y siempre había un sector del peronismo que te disputaba la oposición. Hoy no hay eso. Hoy es la izquierda o nada. Y del otro lado están la patronal, el Estado, la burocracia. Uh-huh. O sea que las patronales saben esto. Entonces yo creo que intentan ser cuidadosos, claro. De repente hay un despelote mundial y el mercado te lleva puesto, como le pasó a De la Rúa, que se lo llevaron puesto, ¿no? Claro. Nunca se sabe. Una pregunta, Eduardo, por ahí, con respecto a lo que es la Argentina en relación a lo que es Latinoamérica y cómo, digamos, esta derechización se está produciendo en varios países, ¿no? Que antes, bueno, contábamos como el eje alternativo, digamos, ¿no? Creo que está quedando Evo solamente, con suerte. ¿Cómo la estás viendo en relación a lo que veníamos hablando de los proyectos económicos? Y mira, se agotó a nivel mundial, se agotó el ciclo de las materias primas, ¿no? China ha desacelerado su crecimiento, los BRICS también, Brasil está muy mal, hay mucha menos demanda de esos productos, ¿no? No solo de la soja, que es esencial para Argentina y Brasil, pero sino también el mineral de hierro y el cobre, que son esenciales para Perú, para también Brasil, el gran exportador de mineral de hierro, el petróleo, que perjudica tremendamente a Venezuela, a Ecuador, ¿no? Entonces, todos los gobiernos progresistas que se asumieron, que aprovecharon el ciclo de 10 años alto de los commodities para hacer políticas redistributivas, pero sin alterar demasiadamente las estructuras, ahora se encuentran con ese tipo de problemas. Ahora, al mismo tiempo, la derecha conservadora está avanzando fuertemente en todos estos países, ¿no? Digamos, Evo resiste, pero tiene fuertes problemas con los sectores indígenas y populares. La resistencia en Venezuela se está peleando mucho la situación, ¿no? Eso también hay que decirlo. La derecha ha crecido, pero no tiene capacidad para voltear el gobierno. Si no es por el imperialismo desde afuera, la derecha ahí está liquidada. Pero el imperialismo juega sus cartas, ¿no? Claro. Y si por si algo faltara, apareció el Papa, que juega, que es un dirigente político de nivel superlativo, ¿no? Superlativo. No en vano es peronista y de guardia de hierro. No, no es una casualidad, es un tipo que... ¿Cómo? ¿No era Mujica encarnado en el Papa? Bueno, qué sé yo, con todos los travestismos que hay, todo puede ser. Eduardo, mil gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, y gracias por ayudarnos a entender. Bueno, hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo, compañero. Paso por compañeros de clase, Eduardo Lucita, un compañero de clase. Bueno, interesante lo del compañero Lucita, ¿verdad? Como siempre, realmente, no muy muy claro esta cuestión de tener esta capacidad de transmitir las cosas así, me parece, bueno, un lujo para compañero de clase. ¿Te acordás la frase de Jaureche, esta de que si un economista te está hablando y no lo entendés, que te está cagando? Bueno, ajá. Lucita es todo lo contrario, es el economista que te ayuda a que no te cague. Che, me sorprendió que Axel Kicillof hubiera estado en el EDI y haya sido el que dijo, pongámosle el nombre. Qué grande. Impresionante. Le quería preguntar, pero bueno, nos fuimos por otro lado con la entrevista, ¿no? Si todavía está esta cuestión de keynesianos contra marxistas dentro del EDI. Ah, bueno, eso es por ahí para la próxima. Sí, ¿y qué opinan los keynesianos? ¿Qué pasa, también, claro? ¿No? ¿Cuál es el pensamiento de los no marxistas? Igual, digamos, cuando cambie el gobierno y asuma Scioli, supongo que va a ser Scioli, ¿no? Axel se va, digamos, ¿no?

construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bloque de historia. La explotación debe cesar. Las revoluciones en la historia. Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. ¡Ah, la fresca! ¿Viste? Dice la tarea, tenemos presentación. Dice la tarea. Bueno, dio resultado el llamado, ¿eh? Enseguida sí, apareció. Sí, enseguida como si estuviera en la esquina escuchando la presentación. Che, qué buena la presentación. ¿Qué voces ¿Sisto? Escuchan? ¿Está Fidel por ahí? Fidel, sí, está Fidel. Es un discurso de Fidel. Sí, sí, le hice un amigo ahí, Adrián Corbalán, que debe estar escuchando la radio. Le agradecemos. Bueno, un saludo y está buena, sí, contundente. Sí, se dedica a eso, el cabezón, así que hace las cosas. Bueno, eso. Queríamos un poquito rescatar a Fidel ahí. Está bueno. Sí, sí, sí. Juan, ahora está amigo del Papa, Fidel. ¿Viste cómo es esto? Es terrible. ¿Es real eso? Porque acá tenemos... ¿Dijo que si el Papa seguía haciendo estas cosas se iba a volver al catolicismo? Yo no lo escuché. Ah. No lo escuché decir eso. Por ahí porque prefiero no escucharlo. Pero por ahí fue una cosa irónica, algo por así ahí como... fue una cosa irónica. No, ¿viste? Yo... Los estadistas son así también. Por ahí en algún momento estamos necesitados de encontrar al cura bueno, al Papa bueno, ¿viste cómo sí. es esto? Y capaz que este, que es el menos malo, decimos, bueno, dale con este, que era peronista y de guarda de hierro. Venimos a tener papas nazis, este es como un... Claro. Son dos pasitos adelante. Juan, recién hablábamos con Santiago, no nos acordamos en dónde habíamos quedado con y la columna. Vimos, la última vez fue Revolución Mexicana, y un poquito hicimos un análisis de Revolución Mexicana, que yo me puse a pensar en la semana y dije, es como la primera revolución del siglo XX, y a la vez a mí me parece que en realidad, por sus contenidos, termina siendo más la última del XIX. Claro. Que más la primera del 20, porque si cuando analicemos la primera del 20, que por ahí un poquito la idea de hoy era tirar algunas herramientas para ver cómo le entramos de acá en más a las revoluciones del siglo XX, que en Latinoamérica son muy complejas y que ha dado para que nos peleemos en uh-huh. la izquierda durante... ¿El peronismo es una revolución? Pregunta Lin. acá hay gente que le hace seria que no. Para mí no, claro. Igual los trabajadores acá lo vivieron como su revolución. En sí. algún punto, digo... Consiguieron laburo, consiguieron jubilarse, consiguieron vacaciones, consiguieron... El aguinaldo, consiguieron un montón de cuestiones, de reivindicaciones. Ahora, una cuestión. ¿Cuánto juega el Estado ahí uh-huh. y no la clase obrera? Claro. El Estado, que también, a ver, para analizar un poquito, porque creo que el rol del Estado, ¿por qué digo que es importante en el siglo XX? Porque en el siglo XX una de las cosas que pasa en Latinoamérica es que parece que el Estado burgués ya está en marcha y por lo tanto... adelante, lo que falta es la revolución socialista uh-huh. En esta cuestión de seguidillas, ¿no? Como que para uh-huh. alcanzar el socialismo hay que pasar por el, ¿no? En esta visión sí. positivista de la positivista historia. Desde sí, de algunos sí. sectores del marxismo por etapas positivista. Yo digo, ahí el Estado, como nosotros lo hemos analizado desde el marxismo históricamente, un Estado absolutamente cooptado por una clase y contra la otra, yo creo que hoy, por ejemplo, si lo tenemos que analizar, tenemos que meterle algunas herramientas más. Mm. Tenemos que reconocer que para que exista el peronismo, para que exista el varguismo, para que exista el cardenismo, el Estado tiene que tener determinado grado de autonomía sobre las clases. No digo que sea totalmente autónomo, pero tiene que tener determinado grado de autonomía para poder jugar sobre las clases. Sí, me parece que hay que analizar cómo es las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Y eso es muy complejo. Cómo toma herramientas y relaciones de la sociedad civil... Mm. Cómo devuelve, desde su sentido más despótico, si querés, del Estado, devuelve hacia la sociedad civil, pero a la vez después también siembra infraestructuralidad, digamos, ¿no? Sí, es esta cosa lógica que uno está en contra del Estado, pero quiere que el Estado intervenga, ¿no? Porque estamos pidiendo ahora más Estado. Porque el Estado es una especie de... El Estado burgués es una especie de igualador. Mentiroso, pero igualador. Claro. Entonces, cuando vos tenés que definir determinadas cosas, necesariamente vas a apelar al Estado. Uh-huh. No lo digo yo desde acá. Digo, el Partido Obrero, ante la muerte de Mariano Ferreira, digo el Partido Obrero como una expresión de la izquierda tal vez más radical del trotskismo en Argentina, ante la muerte de Mariano Ferreira fue a la justicia, uh-huh. a la justicia burguesa. Necesariamente es que no tenés ningún escape ahí. Claro. Es la forma que tenés porque es el sistema en el que vivís. En Latinoamérica, con un condicionante más fuerte todavía y más difícil de analizar, que es este, que justamente ayer, antes de ayer, estábamos hablando con alguien que esto sabe muchísimo y me decía, fíjate que en este capitalismo que nos tocó, la inversión de capital, ¿sí?, en cuanto a la burguesía, es mínima. Claro, la inversión la hace el Estado. La inversión la hace el Estado. Entonces es una burguesía que termina siendo parasitaria en un sistema donde es capitalista. Por ahí había algunos que hasta lo discutían. Stiglitz, en algún escrito, discute si Argentina, por ejemplo, es un Estado capitalista a partir del volumen de la bolsa. En el auge del capital financiero, el volumen de la bolsa de la Argentina es mínimo. Es mínimo. Así que ahí tenés como un condicionante más fuerte todavía. Y a la hora de estructurarse el Estado en clave capitalista, casi todo en Latinoamérica sigue saliendo del sector agrario. Claro. ¿Cuánto de ese capital productivo? Sí, fijo, agrario o extractivo, digo, el petróleo en otros países. El petróleo, y después cosas inexplicables como la minería. La minería, ahí hoy está. Ustedes hablaban de Hachal hace un rato atrás. La minería hoy le deja el 3% al país. Sí. 3%. De boca de mina y en declaración jurada. Sí. Sí, o sea, es claro, por lo menos que paguen algo, que dejen algo. Pero además está esto del financiamiento que hace el Estado a las empresas privadas y a esta empresa que es más grande que el Estado, digamos, ¿no? Le subvenciona el gasoil, ¿sí? Esos camiones que gastan, lo que gasta toda la Argentina, gastan ellos en gasoil, financiado. La electricidad, hacer un tendido de red eléctrica de los 500.000 watts, ¿sí? Va para la cordillera, todo bancado por el Estado. Bueno, pero no nos vayamos de la columna de historia porque... Pero esto tiene muchísimo que ver con uno de los planteos y de los ejes, que es ¿cómo le entramos a esta falta de capital? Porque ahí tenés dos capitalismos. Por ahí Santiago decía algo que era lindo para el debate, que era, hay unas empresas que son más grandes que el Estado, que nuestro Estado. Ahora, esas empresas indudablemente son la espada de algún Estado europeo o del Norte de América. Canadiense. Claro, yo me niego a pensar en que las grandes empresas internacionales no tienen una bajada hacia un Estado, ¿sí? Que no son amparadas por un Estado. Porque por ahí puede la Siemens venir y poner una pequeña subsidiaria acá o una gran subsidiaria acá. Pero va a ser muy difícil que nosotros vayamos y le pongamos una subsidiaria allá. Por más grande que sea nuestra empresa, porque nuestra empresa va a terminar siendo Argentina, ¿sí? Entonces es muy difícil que le toques en claves. ¿Por qué nosotros terminamos con YPF en manos de Chevron y uno en manos de PDVSA? Siendo PDVSA una empresa, tal vez está más grande en cuanto a petróleo que Chevron. ¿Pero por qué? Bueno, porque los grandes estados siguen siendo grandes estados. Yo no creo que hayan sido superados por las multinacionales. Creo que los grandes estados siguen siendo grandes estados, creo que el imperialismo sigue siendo el imperialismo. Digo por ahí para no entrar en la discusión aquella del imperio, del Hardy Negri, el imperialismo sigue siendo el imperialismo y que se empieza a desarrollar fuertemente en esta etapa que nosotros vamos a ver. Y por eso, cuando analicemos las revoluciones, tenemos que ver cómo nuestro capitalismo es. Dependiente, sí, pero también bastante particular. Porque en este, a ver, un poco la escalerita que nosotros seguíamos, que nos enseñaban a nosotros cuando nos formábamos, era, se hizo la revolución burguesa, se conforma una clase burguesa que opera desde el Estado porque el Estado es propio de ella y, por lo tanto, del otro lado quedamos los obreros, los trabajadores, el proletariado. Hay que organizar eso, hacer la revolución contra la burguesía. Y después te pasaba... Después te pasaba que organizabas a los trabajadores, ibas contra la burguesía y la burguesía no estaba. Claro. Había algo muchísimo más arraigado en cuestiones muchísimo más, ahí vamos al estado infraestructural, digo, mucho más infraestructurales. Por ejemplo, en Argentina, digo, el ejército es un ejército burgués, el argentino, un ejército oligárquico, jamás pudo ser burgués. Un ejército burgués es el brasileño, por ejemplo, donde tenés una carrera y un orden de mérito, meritocracia, entrás como soldado y puedes salir general. En Argentina entras como soldado, jamás vas a llegar más allá de no sé cuál es el grado, creo que es mayor. Suboficial mayor. Punto, se te terminó ahí. Sí, no podés pasar a ser oficial. No podés pasar, y no podés ingresar a la carrera de oficial tampoco. Y si ingresás porque tenés algún gancho, por lo que sea, pero no tenés el apellido concreto que te lleve hacia arriba, no vas a terminar siendo el jefe del ejército. Durante mucho tiempo tenías que tener apellidos españoles y doble apellido. Menéndez Betti, Macera no fue presidente justamente por eso. No, y fue raro que apareciera un Galtieri. Un Galtieri, sí. Se les escapó la tortuga. Fue una ruptura. Y se les escapó la tortuga. Hay que ver también qué despelote interno tenían. Pero estas cuestiones infraestructurales que vienen de cómo se conforma el capitalismo en cada uno de los países es muy importante. Cuando hablamos del Estado y la conformación del Estado del siglo XX, decimos que el Estado centraliza, territorializa. ¿Y el Estado boliviano centralizó? ¿Cómo centralizó aymaras y quechuas? ¿Pudo? No pudo. mineros y la gente. No pudo. ¿Cómo centraliza el Estado peruano el llano y la sierra? Tampoco pudo. Entonces, ahí atendés a las particularidades en cada caso y cómo se interpreta. Nosotros, desde el otro lado, como agentes de la sociedad civil, con ganas de cambiar ese estado de cosas, pudimos hacer un partido, porque el partido también es un, en alguna medida es un homogenizador. Uh-huh. Nosotros en nuestros partidos pudimos homogenizar cuando te surge el problema indígena, por ejemplo, en Perú o en Bolivia. No. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo incorporás? Y si pensá inclusive... en todos los quilombos que tuvieron con los indígenas en particular, digo, lo que significó los misquitos y en Nicaragua, y el quilombo que tuvieron. Y lo que bueno, significó armar un frente, como el sandinista en Nicaragua, que es policlasista. Y que fue muy discutido, yo me acuerdo. Era criticadísimo el frente sandinista por ser policlasista, por incorporar dentro de las filas, aparte de la burguesía, a todo lo que estaba descontento contra... el orden anterior. Tachito Somoza. Entonces era muy... Yo lo que creo ahí es que me parece que cuando se puede armar frentes policlasistas como se han armado, lo que nosotros tenemos que discutir no es tanto el componente del frente, sino la direccionalidad política, en los casos latinoamericanos que vamos a ver. Hubo frentes policlasistas con una direccionalidad política concreta, el sandinista para mí, con toda una reestructuración de lo infraestructural del Estado, por ejemplo, Ortega reescribiendo la historia de Nicaragua en clave sandinista, porque Sandino no era el héroe nacional nicaragüense hasta que aparece el Frente Sandinista tan fuertemente como lo fue después, ¿eh? Fue toda una resignificación. Resignificación, por ejemplo, que nosotros en Argentina nos debemos, claramente. Resignificación de héroes que se los hemos regalado a la derecha abiertamente, sin analizarlos demasiado. Otros que han quedado tapados. ¿Ejemplos? Ejemplos. A la derecha le hemos regalado abiertamente a San Martín y a Rosas. Pero se los hemos regalado, tranquilamente. Hemos tapado a Artigas. Cuando Artigas, nosotros desde el Río de la Plata tenemos que reivindicarlo todo el tiempo. Fue el primer motivo de plantear la reforma agraria en Latinoamérica. A mí me parece que ahí tenemos que reivindicar a Artigas. Porque los procesos posteriores pudieron parirse cuando tuvieron el poder infraestructural necesario para hacerlo. Reescribamos a Sandino, reescribieron a Artigas los tupamaros. ¿Sí? Pudieron reescribir a Tupac Katari, a Tupac Amaru, los bolivianos. Digo, ahí tenemos nosotros un debe grande en Argentina. Parece que somos como huérfanos de padres, más allá de algunos esfuerzos que se han hecho. ¿Sí? Hay esfuerzos grandes hechos, pero parece como que fuéramos huérfanos a veces. Pues ahí anduvo Milcíades Peña, me parece, es uno de los que interesantes de estos temas. Sí. De la izquierda. Sí, igual también Milcíades tiene una ortodoxia bastante fuerte en su discurso, entonces por ahí también se olvida un poco de esto y es muy crítico de todo. Pero a mí me parece que nosotros debemos tener en algún momento una reescritura de la historia. Cuando avancemos sobre los procesos latinoamericanos vamos a ver cómo en cada proceso que tiene una repercusión importante hay una reescritura de la historia interesante en cada uno de ellos, una mirada del Estado, un análisis del Estado también muy finito y algunos... no sé si llamarlo errores, pero por lo menos omisiones interesantes. Y algunas cuestiones que quedan como problemas. El problema indígena es un problema para todos, al hablar del análisis. ¿Cómo incorporás ese sector? Vos tenés casos concretos, yo recuerdo, no recuerdo el autor, que es uno de los integrantes del MNR en Bolivia y demás, que él reniega del marxismo y empieza a armar el movimiento indígena en Bolivia y dice, el marxismo es parte del otro. Es parte del cholaje, ¿sí? De la bastardización de la presencia indígena en Bolivia. Nadie puede negar que ese análisis va camino al cambio social, o por lo menos a no dejar el orden de cosas como está. Pero también podemos discutirle el sentido. Me parece que un poco la tarea, que estaría bueno que fuera los próximos programas, es esa. Discutir el sentido de algunos de los movimientos revolucionarios del siglo XX en Latinoamérica. El siglo XX, que según Hoffman era un ciclo corto, ¿no? Un siglo corto, sí, que arrancaba ya por 1917 y él lo quiere terminar ahí en el 90 por estos las cuestiones de la caída del muro de Berlín. El 17 por la Revolución Rusa. Por la Revolución Rusa, sí. Podríamos llevarlo un poquito más atrás con la Revolución Mexicana, esto que vos decías que es la última del siglo XIX. Sí, por eso está bueno cortarlo ahí, porque me parece que son revoluciones que traen todo un andamiaje estructural y teórico y hasta de componente de quienes participan. Más del siglo anterior que del siglo que se viene. Y tiene mucho que ver también la tecnología de la guerra en esto también, que la ha cambiado. En general. Y específicamente la guerra, digamos, ¿no? La Primera Guerra Mundial es una guerra diferente a todas las anteriores por esta cuestión de que se cambia la forma de pelear, la forma de matarse. Es una matanza. La Primera Guerra Mundial es una matanza donde todavía la caballería... avanzaba, iban a caballo. Y la infantería avanzaba, y del otro lado se encontraba con la ametralladora, que antes no existía y ahora sí. Y era un baño pero de sangre. ¿Ya en la Primera Guerra no hay algunos países que tienen tanques? Sí. Pero Alemania avanza con los tanques y Polonia responde con los soldaditos a caballo. Pero no tienen la, pero no tienen todavía la mirada del siglo posterior en la guerra, uh-huh. ¿Sí? Es decir, todavía, si bien... Mira, Napoleón es un tipo adelantado en eso, de mirar la guerra desde otro lugar. De mirar la guerra como algo, no un lugar, un campo de batalla y demás, sino como algo móvil. Uh-huh. No tanto todavía como el ejército norteamericano posterior, donde empieza, en vez de ser un batallón, es un pelotón de cinco. Son uh-huh. pelotones de cinco diseminados por diferentes lugares. Mucho más difícil tirarle un bombazo y liquidarlos a todos. Bueno, sí. Claro. Entonces, esa mirada de la guerra móvil y demás es posterior. Pero en la Primera Guerra Mundial es el choque, ¿no? Es como el uh-huh. quiebre donde te encontrás con la ametralladora, con el tanque. Cosas que antes no existían. Formas de matar diferentes, pero forma de combatir todavía del siglo pasado. Uh-huh. ¿Sí? Esto es muy estructurado, muy bien, batallones. Las trincheras. La trinchera, la uh-huh. guerra de trincheras. Era tan inútil la guerra de trincheras que no podían avanzar hacia ningún lado en un uh-huh. momento. O sea, pasaban años. Claro, hubo sí. casos que hasta se juntaron a celebrar Navidad. Sí, fue la guerra del petróleo en Bolivia, ¿no? Sí, en Bolivia y en Europa también pasó. En Europa hubo un caso. Los soldados alemanes con los rusos. Con los rusos se juntaron a celebrar Navidad en un momento dado. Sí. Uh-huh. Ahí aporta. sí, hay un retraso. Bueno, las ideas ahí empiezan a fluir de otra manera. Hoy, por ejemplo, si nosotros analizamos el Estado y analizamos cómo hacer política en torno a cambiar las cosas, nosotros tenemos que decir que estamos en un momento donde aparece Internet, donde la radio surge por Internet, donde hay una capacidad de difusión de ideas tremendas, nosotros todavía hacemos volantes. Nos paramos en una esquina y los repartimos mano en mano a gente que no los lee. Sí, lo que habría que pensar también en Internet, si circula tanta información que al mismo tiempo eso también es una no información. Sí, y después me parece que la nueva tecnología también viene a cambiar por ahí la preponderancia de una comunicación en este caso o de una guerra en aquel caso. Pero uh-huh. igual sigue habiendo el cuchillo que tienen los soldados en la cosa. Sí, o sea, como que también sigue habiendo el volante, me parece que también cumple una función. La última instancia. Claro, claro. La última instancia. Sí, sí. Yo lo digo para que por ahí pensemos en uh-huh. ese sentido de que, a ver... Cambia por ahí la preponderancia y la forma... Sí, de matar, pero las otras también siguen estando en algún lado. Yo pensaba esto en cómo el Estado y su rol de tener el poder y con las nuevas tecnologías también influyen sobre los procesos revolucionarios, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo un Estado, sí, que se maneja con la tecnología del siglo XIX uh-huh. a esta del siglo XX en cuanto a la cuestión represiva. Sí, en cuanto ¿sí? a la cuestión represiva... En cuanto hoy hablábamos del poder infraestructural, ¿cuánto más allá llega un Estado con todo esto, ¿no? ¿De forma solapada o abiertamente? Vos podés encontrarte con el Estado abiertamente. Hoy, por ejemplo, en Argentina, ponés Canal Encuentro en cualquier, te llega a tu casa, ponés en Internet la página del gobierno, lo que sea, llega. Solapadamente también llegan un montón de cuestiones. Claro. Las movilizaciones más grandes que ha habido en contra del gobierno en estos últimos años han sido convocadas de forma no sé cómo, autónoma, dicen ellos, qué sé yo no creo en eso, pero por Internet. Sí. Uh-huh. Internet, mensajito de texto. ¿Sí? Uh-huh. Las redes sociales han jugado un papel importante. Las redes sociales han jugado un papel político importantísimo, tanto a favor de los regímenes como en contra de los regímenes. Sí, la primavera árabe y esas cosas tuvo bastante de eso, de las redes sociales. Tuvo muchísimo de eso. Entonces la difusión de tus ideas cambia de la primera... Vos fíjate, la Primera Internacional saca su manifiesto, le piden a Marx y Engels que armen un manifiesto, arman el manifiesto comunista en el 48, recién en el 51 se escribe en inglés. Mira vos, no tenés tres años. Hoy sacás un manifiesto acá y lo podemos subir a internet y con un traductor lo haces en 5 minutos. Ese tipo de cambios en las tecnologías hace que nosotros tengamos que cambiar, no la idea, no el sentido, decíamos, pero a veces nosotros tenemos que cambiar alguna de nuestras metodologías, de nuestras formas de operar. Yo pensaba en esto de las revoluciones del siglo XX y la tecnología de la guerra, más específicamente, con esto de cómo la clase obrera tiene que también crecer y tomar eso, ¿no? Con esta cuestión de que estábamos discutiendo el arma de doble filo, digamos, ¿no? No podemos seguir con lo mismo, ¿no? Y cómo, bueno, obliga al desarrollo también de la cuestión... de la clase para enfrentar a la represión, digamos, ¿no? en el sentido de seguir pensando en esto, cómo se fueron desarrollando las revoluciones del siglo XX. Sí, sí, sí, sí. Sí. No sé, pensaba en esta cuestión del sandinismo, por ejemplo, ¿no? De, bueno, de Che después, ¿no? Como bueno, esto de ir incorporando y la necesidad de hacerlo. Bueno, copiándose también de las cuestiones de otros continentes, ¿no? Sí, de los chinos. Los chinos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí tenés cómo somos capaces de reinterpretar las cosas y aplicarlas de manera diferente. A mí me parece también que tenemos que reinterpretar un poco al enemigo a veces, porque el enemigo también va cambiando, va mutando y se nos uh-huh. va escondiendo y no lo podemos encontrar del todo, uh-huh. O por lo menos las cuestiones ahí van cambiando. En ese sentido, yo decía que bueno, en el siglo XX, como hablábamos hoy, me parece que las cuestiones de poder, de cómo se da el poder, y son muy importantes. Nosotros en los 60, en los 70, pensábamos, digo nosotros los compañeros, pensaban en el poder como un poder militar, prácticamente. Yo pienso que la parte menos importante del poder del enemigo es la militar, ¿sí? Y como vamos a ver, como en el siglo XX, un ejército que surge como primera instancia del Estado para acomodarse frente a otros ejércitos y frente a otros estados, cuando cumple el Estado con su poder de territorialización, dice, bueno, llegamos hasta acá, ese ejército se vuelca en clave de acomodar las cosas para adentro, uh-huh. acomodar las situaciones entre clases para adentro de los estados. Uh-huh. Surge como para afuera y luego es netamente, sobre todo en Latinoamérica, un estado que está mirando sí. hacia adentro, un estado desde su rama militar, ¿no? Su lugar militar, mirando exclusivamente la para adentro. La doctrina de seguridad. La doctrina de seguridad nacional y demás. Eso. Cómo ya cumplió pero, el rol del para afuera, ¿no? Está bien, pero si hablando de lo que fue el siglo XX, esa fue la... Esa ¿no? fue. Sí. Es decir, los movimientos revolucionarios era imponer la fuerza de un ejército por sobre otro. Por sobre otro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Simplemente eso. Y uh-huh. por ahí hubiera estado bueno en algún momento, porque creo que en algún momento también hubo quien se dio con más éxito esta tarea, de además del poder militar, resignificar la historia y resignificar la mentalidad del común. Un amigo en común que, bueno, David Earp, ustedes lo conocen, sí. él se dio el lujo de venirse caminando de ADD y demás de Estados Unidos hasta acá, y me decía que cuando él pasó por Salvador, él notó claramente que la sociedad estaba dividida en dos. Estaba el farabundo de un lado ¿sí? y el ejército del otro. Y estaba la derecha de un lado y la izquierda del otro, claramente. Y era como 50 y 50. Cuando él pasa por Nicaragua, todo el mundo era sandinista. Uh-huh. El farabundo tuvo un amplio apoyo de la Unión Soviética por ser más ligado al Partido uh-huh. Comunista y demás. El sandinismo un poco menos en el poder militar, pero tuvo una resignificación de las ideologías. Por esta cuestión policlasista que decías vos. Claro. Uh-huh. Y por no estar ligado tan fuertemente al Partido Comunista, como sí lo estuvo uh-huh. el farabundo en su momento. Uh-huh. Digo, sin embargo, tuvo la capacidad de tener su propio poder infraestructural y disputarle al Estado esa cuestión ideológico-política. Que fue la resignificación de la historia. El farabundo apuntó más a lo militar, fuertemente. Entonces, a veces no te alcanza solamente con eso. Porque por ahí, en algún momento, habíamos en una charla, yo lo escuché a un compañero de Santis, decir que, bueno, una pregunta que le hacen, ya estaba muy álgida la discusión igual, vamos a decir esto, y en una pregunta que le hacen, dice, ¿qué nos faltó en los 70? Y él dijo, poder de fuego. Y yo pensaba, puede ser, no lo niego, me parece que también hubo otras cosas donde tendríamos que haber trabajado y andado mucho más, seguramente. Uh-huh. Espero que lo podamos ver en los próximos programas. Bueno. Bien. Nos vemos entonces. Nos vemos. Dentro de 15 días. ¿Trajiste un tema? Traje musical? Un tema para escuchar que se llama, lo cuento un poquito, se llama Revolution Calling, La Revolución Llamando. Es de un grupo norteamericano, se llama Queensrÿche. Muy interesante y que tiene temáticas muy interesantes en su letra. Esto de hecho es de un disco que se llama Operación Crimen Mental, que es una especie de Pink Floyd de Wall, pero más rockero y hablando sobre un personaje muy particular. Otro día, si quieren, traigo algún otro tema. Escuchemos. Dale. Buenísimo. Gracias, Juan. No, por favor, gracias a ustedes.

Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase. Bueno, repercusiones con la entrevista de Lucita. A mucha gente acá le gustó. Dice en el Facebook que me gusta. Muy bueno. Gracias. Tenemos un Daniel Cuello. Llamó, dice que lo extrañamos a Julio López. Sí. Que justo Juan, antes de irse, decía: ¿hace cuánto que no lo vemos a Julio López? La foto en Los Patrulleros. ¿Se acuerdan que estaba la foto en Los Patrulleros? Sí. La sacaron. No está más. Que como. Bueno, no lo buscamos más. En página 12 me parece que salió. Sí. Leyendo los diarios estos días, creo que fue el jueves. Sí. 17. El hijo mayor de Julio López diciendo que ya no tiene ganas de hablar con el periodismo. Que hace 9 años que viene contestando lo mismo, que no tiene nada nuevo para decir. Sí. Que piensa que lo buscan, pero no sabe si lo buscan. Ajá. Y bueno. Y el único muy periodismo duro que hace repercusión permanente de esto es la revista Barcelona. Barcelona, cada número saca algo sobre Julio López. Sí, que nos parece importante que lo sigan haciendo, ¿sí? Uh-huh. Bueno, está también ahí un fantástica la columna de Juan. Dicen, echen a los demás. Pura columna de historia nomás piden acá, bueno. Andrea Herrera. Que vengas en el programa. Los historiadores, ajá, hoy no están, vino, ajá, solo Juan. Mira, porque es un revolucionario, ¿no? Claro. Los reformistas, a eso se referirán, los historiadores reformistas. Bueno, dice Facundo que comparte la fecha de octubre. Hoy tocan los muchachos de Facundo, los hoy Club Mutante, de los Mutantes. Club de los Mutantes, sí, Hecatombe. ¿Cómo era el otro grupo? Hecatombe algo en el Churqui, y la última fiesta que antes del Octubre Callejero, sí, para... están juntando plata para el Octubre para Callejero. Para bancar el Octubre Callejero. Y bueno, están buenas las bandas. Vamos a ir a verlos hoy al Churqui. ¿Dónde está? Acá está. A ver, vamos a ver. Hecatombe, ¿cuánto era? Vamos a leerlo bien. Bueno. Estamos. Y... ahora, Hecatombe Rock, uh-huh, simplemente. Y el Club de los Mutantes, amigos de la casa y acá columnista. ¿Es columnista? No. Facundo no. Sí. Facundo era nuestro productor de bandas, pero se nos mancó, me parece. ¿Sí? O se quedó sin bandas. Le cuesta levantarse. ¿Vino el otro día? Sí. Bueno, le cuesta levantarse, me parece. Vamos a ver si lo hinchamos. Tocan a la noche, viste, los muchachos son jóvenes, se salen a la noche y después le cuesta un poquito. Pero que venga una banda por programa, con eso estamos. Lo puede arreglar antes de. Bueno. No puedes perderte la última fiesta, acá dice, ¿no? Si no pudiste colaborar aún, con lo que este festival se sigue autogestionando, esta es tu oportunidad. Y si ya venís colaborando, entonces no hace falta que te lo diga. Colabora un poco más. Claro. Además de ayudar a seguir juntando dinero para poder bancar la 7ª edición del festival, Octubre Callejero, ¿no? Lo vamos a pasar súper bien esta noche. Bandas, música, algo para picar y beber, y amigos y amigas con ganas de divertirse. Nos vemos este sábado en la fiesta. Allí estaremos. En el Churqui, Jolie 2637. Bien. A una cuadra de la catedral. Seguimos con el programa, ¿no? Estábamos, este programa era lo que tiene que ver con la noche de los lápices, claro, porque fue 16 de septiembre esta semana. mucha agua ha pasado bajo el puente. uh-huh. ¿sí? En cuanto a lo que la cantidad de militantes estudiantiles que han pasado y que han juntado o expresado sus reclamos, y estos chicos de allá de 76 que uh-huh. fueron secuestrados como bandera, ¿sí? Bueno, la idea era, no sé, charlar, reflexionar un poco sobre esto y sobre la militancia actual, sí. Secundaria, ¿sí? Sí, un poco habría que pensar, por ejemplo, qué pasa con los centros de estudiantes hoy, ¿no? Sí. Donde son centros de estudiantes, en muchos casos, fomentados y organizados desde los docentes. Uh-huh. ¿Qué pasa con esos centros de estudiantes? Si realmente son uh-huh. representativos, ¿para qué se forman? Si es para pintar la escuela o para buscar las reivindicaciones propias de los secundarios, ¿no? Uh-huh. A uno le cuesta pensar mucho en los estudiantes de los 70 que los profesores le organizan el centro, ¿no? No, yo creo que, bueno, al contrario, por ahí me parece que paradójicamente, ¿no?, ayuda una escuela represiva a que los estudiantes se organicen, ¿sí? Si tenemos una escuela donde reprimen a los estudiantes que en cualquier manifestación que tengan, me parece como que es más natural que surja una resistencia y que de la resistencia surja una organización, ¿sí? Donde hay escuelas que tienen, en lugar de reprimir así abiertamente, ¿no?, cortando manifestaciones, lo hacen desde otro lado, sí, porque seguramente siempre hay, ¿no?, represión. Bueno, ahí se complica un poco más, me parece, para la organización de los estudiantes. Bueno, pero hubo un cambio en la grilla. Bueno, vamos a dejar entonces el tema de... pendiente el tema del 16 de septiembre, los estudiantes, sí, ahora igual, estudiantes, etcétera, y vamos... Sí, me dice que esperen ahora. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y en todo caso, bueno, vamos con la nueva comunicación. El tema es este escape de cianuro que hubo en la mina, de la mega minería que se está realizando en San Juan. Es la mina de Veladero, ¿no? Veladero, que pertenece a la empresa Barrick Gold. Esta mina tuvo como mucha resistencia a que se impusiera desde hace muchos años, y realmente desde hace muchos años a esta parte viene ganando la empresa. Uh-huh. Digamos, se va imponiendo, los proyectos se van imponiendo, se van agrandando, van surgiendo nuevas minas. Veladero era la mina más grande de oro de Latinoamérica, y ahora va a dejar de serlo porque va a entrar en producción otra mina que es Pascualamas, que es más grande inclusive que Veladero, ¿sí? Uh-huh. Esto hace que se da como resultado de la política que tiene la provincia de San Juan en cuanto a la minería, que es diferente a las políticas que tienen otras provincias, ¿sí? Uh-huh. San Juan es la más permisiva en este sentido, y los grupos ambientalistas vienen advirtiendo esto, de que uno de los impactos que tiene la mega minería es la posibilidad de la contaminación con cianuro. Uh-huh. ¿Sí? Esto no les dieron mucha pelota, y esta semana hubo un problema que ahora estamos en comunicación con el compañero Sebastián. Sebastián, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, te escucho. ¿Cómo va? Bueno, te presento, Sebastián, es allá periodista de la radio comunitaria de La Lechuza, sí, que es de San Juan, de cerca de la ciudad de San Juan, de un lugar que se llama Pocito, que ahora está en Hacha. ¿Dónde estás, Sebastián, en este momento? Estoy en Hacha. Perfecto. Estoy en Hachal, estoy en la plaza de Hachal. Bien, Hachal es una ciudad que está a 150 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan. Exactamente. ¿Sí? Es otro valle. Y tiene una población de 22.000 habitantes, según el último censo. Importante, 22.000 habitantes. Importante. Debe ser la segunda. ¿La segunda es? Debe ser la segunda ciudad más importante de San Juan. Ajá. Sí. Y que tiene otro río, es decir, el valle de Tulum, que es el valle que está en San Juan, pasa el río San Juan, y en el valle de Hachal pasa el río Hachal. Hola. Tal cual. En Hachal y las zonas también de Iglesia, sí, al noroeste de Hachal, todos se alimentan de las cuencas que nacen allá en la cordillera, por cerca donde está Veladero, y después termina acá con el río Hachal, acá en Hachal. Bien. O sea, Veladero, que es esta gigantesca mina de la Barrick, queda a esa altura y este, bueno, tienen que ver este, este río Hachal, que es el río que riega toda esta, este valle, este, viene de ahí, ¿sí? Y es ahí donde se produce el derrame, Sebastián, ¿es así? Sí, sí, es en Veladero donde se produce el derrame, en el proceso de lixiviación, y de ahí derrama el río Potrerillos, y de ahí, que es un naciente del río Hachal, y de ahí va el río Las Taguas, luego pasa por Las Palcas, y después desemboca en el río Blanco, que se transforma en Hachal, a la altura más o menos de Cuesta del Viento, si, si mal no me equivoco. Porque acá estoy, mira, acá estoy justo con un asambleísta que estamos por ir para Rodeo, la asambleísta de Hachal. Bien. Con Silvestre estamos para ir para allá a ver cómo está la gente allá, a charlar con las asambleas allá. Bárbaro. Rodeo, Rodeo, a ver, es hacia arriba de la montaña, ¿verdad? Hachal está en el valle anterior a la precordillera. Claro, claro. Y Rodeo ya estamos... A la altura de San Juan. Perfecto. Y Rodeo estamos arriba de la montaña. Claro, pasando la precordillera, bien. Y ahí es donde está más cerca de Veladero. Esa es el, la ciudad o el pueblo más cercano a Veladero. No, el pueblo más cercano a Veladero se llama Tutcum. Está ahí en la entrada, Tutcum, 400, 300 habitantes. Bien. Y antes, y a 20 kilómetros está Rodeo. Bien, bien. Y Veladero está como a 100 kilómetros. A 100 kilómetros hacia arriba de la montaña, claro. Claro, o un poco más, porque acá de Hachal me dijeron que estamos a 250. Bien, ajá. Bueno, entonces es esto, hay un derrame de cianuro en el arriba de la montaña y obviamente el agua va para abajo y obviamente va a contaminar todos los cauces de agua, ¿sí? Claro, que se ha contaminado, porque han llamado 224.000 litros de cianuro confirmado por un informe que mandó la minera al Ministerio de Minería que se filtró, que si querés después te lo mando al mail para que lo vea. Bueno, y, sí, por y eso favor. Es lo que eso es lo que se sabe que han confirmado, porque al principio obviamente lo negaron, que no había llegado la contaminación al río, sí. que el cianuro se había derramado solamente sobre la pila de lixiviación, sobre un circuito cerrado, pero claramente esto quedó demostrado por ellos mismos, inclusive, que no es así. Y bueno, a partir de esto han surgido presentaciones judiciales de los vecinos, de individualmente, recursos de amparo y denuncias penales, por lo cual se suspendió la actividad solamente en el proceso de lixiviación de con cianuro en la mina. Y también le exigen a la minera, sí. Exigen a la minera abastecer con agua a toda iglesia y todo Hachal. Ayer en la asamblea comentaron que había llegado 150.000 litros, un camión de 150.000 litros de agua. 150.000 litros para 22.000 habitantes, suena un poco poco, digamos, ¿no? Muy poco, 3 litros por persona, tienen que ir a buscarlo a un lugar del municipio, parece una película de ciencia ficción. Ajá. Bueno, la actividad... Sí, decime. No, decime. Bueno, la actividad esta de la asamblea estaba un poco así venida a menos, digamos, antes de este suceso, ¿verdad? Más o menos, porque la asamblea se activó cuando quisieron entrar con uranio en el verano, el año pasado, y en el verano se reactivó, se armó con viejos militantes de la asamblea que estaban desde 2004, más jóvenes, más gente joven de acá de Hach y jóvenes hachalleros que estudian en San Juan, en la universidad. Se armó la asamblea Hachal No Se Toca, No Al Uranio, y no dejaron entrar a la minera para que explote... Y ahí están con esa resistencia para que no explote la sierra, que es un lugar muy cerca acá de Hachal. Mirá vos, esa información no la teníamos, mira. Bueno, interesante, estas cosas que a veces se ocultan en los medios, ¿no? Muchas veces. Inclusive... Totalmente, pero acá estamos para sacarlo a la luz. Buenísimo. Bueno, la asamblea entonces a pleno. ¿Cuánta gente está en esta parte? Sí. Impresionante, ayer fue un día histórico, me parece. 6.000 personas... más de 6.000 personas seguro, había 3 cuadras de gente y todos debatiendo qué creo que es las medidas a tomar y comentando y dando los discursos. Ajá. Y se decidió no pagar la boleta de OCE, del agua. Ajá. Y marchar el próximo viernes a la ciudad de San Juan y después allá se van a juntar con organizaciones de distintos tipos, hasta las otras asambleas. Ajá. En una gran marcha a la Plaza 25 de Mayo desde la capital y a la Cámara de Diputados a exigir la creación de una ley que prohíba la mega minería en toda la provincia. Muy parecido, una cosa parecida a lo que pasó a la ley que está en Mendoza, la 7.772. Ajá. Bueno. Así que la asamblea tiene un mensaje claro, quieren que se vayan y quieren que prohíban la mega minería contaminante. Bien. Bueno, saludamos esa iniciativa, bueno, nos pone muy muy contentos que haya tantas personas movilizándose. Acá esto, bueno, tiene que llegar a los oídos de los oyentes de todo el país. Realmente, bueno, impresionante. Bueno, contame cómo están los pasos entonces. La asamblea cada cuánto se reúne, Mira, la asamblea desde que se enteraron por WhatsApp, lo del derrame de cianuro que lo mandó un mismo obrero que le avisaba a la familia que no tome agua, que empezó con que eran 15.000 litros. Sí. Han estado en la asamblea permanente todos los días, se juntan. Ajá. Todos los días. Y en 5 marchas consecutivas. Impresionante. La que menos cantidad de gente tenía fue el jueves cuando llegamos nosotros, tenía 1.000 personas. ¿Qué está diciendo el gobierno de Gioja a todo esto? ¿Está dando la cara? ¿Está saliendo a...? No sé. Gioja no ha aparecido por Hacha todavía. Dice que no tiene tiempo en su agenda. Y no es una cosa muy importante esta para Gioja. Pareciera. Dice que no hay cianuro, que sus análisis le dan todos valores cero, que no hay que está todo controlado. Eso dice. Bueno, principio la Barrick está diciendo que no había tal escape y ahora está reconociendo que hubo 224.000 litros en principio, 224.000 en principio. Un abogado que presentó una denuncia me dijo que podrían ser 2 millones. ¿2 millones? Sí, porque hay un tema de... Ya te voy a mandar el informe, te vas a dar cuenta, por un tema de horario, de cuándo se dieron cuenta cuando se rompió la válvula. Impresionante. Así que es impresionante. Y no solamente eso, acá se dice que... Bueno, el agua tiene tantas partes por millón de cianuro, o sea que se le presta atención al cianuro, pero hay que prestar atención a los metales pesados, porque ese es otro tipo de análisis que es el que hay que hacer. Pero bueno, ahora la asamblea está organizada y tiene un comité de muestras, de muestreo, y la UTN de Mendoza ha puesto a disposición sus profesionales, así como la Universidad de La Plata también, para que tengan sus propios análisis independientes y un poco más transparentes, más confiables. Bueno, ¿la marcha en la capital cuándo va a ser? El viernes que viene. Viernes que viene. Mira, quizás llegue, entonces, hasta allá. Quizás llegue. El sábado que viene, entonces, podríamos comunicarnos para ver cómo fue la marcha y eso. No hay ningún problema. Bueno, Sebastián, estás yendo entonces para Iglesia. En el auto acá con unos compañeros periodistas de la revista MU y con una asambleísta silvestre que nos lleva. Muy bien, bueno, abrazo para todos y seguimos en contacto entonces y seguimos informando acá en Buenos Aires. Dale, abrazo desde acá, desde el lugar donde se le dijo fuera Barrio. Fuera Barrio. Dale. Chau. Hasta luego, compañero. Miércoles. Mucho, ¿no? 224.000. No, reconocidos, ¿sí? Seguramente, bueno, ellos hacen una estimación de la cantidad de tiempo que estuvo rota esa válvula. ¿No? Ahora vamos a ver cuánto tiempo se dieron cuenta y cuánto tiempo cuánto pasa por ese lugar de ese cianuro y cómo se fue. Sí, desde el punto de vista físico es una cuenta muy sencilla para hacer, sabiendo el tiempo que estuvo abierto y cuántos litros pasan por unidad de tiempo. Terrible. Es una cuenta fácil. Terrible. Gioja dice que está todo controlado. Está todo controlado. Bueno. Esto ¿sí? ¿Qué dice? Ah, a ver, que escuchemos un poquito que tiene algo nuestro operador. Trabajar junto a una provincia que progresa y que se hace sostenible para las generaciones presentes y futuras nos llena de orgullo. Y es que apenas con un año operando de la mano de ustedes, nuestros vecinos ya se comienzan a ver los frutos de nuestro trabajo. Cada día contamos con un entorno más verde. Es apenas el comienzo. Sigamos abriendo las puertas hacia un mejor futuro. Barrick Pueblo Viejo. Minería sostenible es desarrollo. ¿Qué es? Es verde, cianuro. Cada día más verde, dice. No sé qué color tiene el cianuro. ¿Será verde, cianuro? No sé. No, bueno. Yo igual lo dejo como tema para charlar y discutir más largo, porque no era el momento para hacerlo, pero digo... ¿Cómo pensar en un desarrollo económico que sea realmente sustentable? No la propaganda de la Barrick. No, ¿cómo pensar? Digo, los minerales, seguramente no el oro, pero digo, por ahí el uranio es un mineral que es necesario para las centrales. La energía es necesaria para el desarrollo del país. Digo, ahí hay todo un tema. Decir no. Bueno, es esto. Por ahí, otro problema, por ahí, esto de que la cuestión oficial la propaganda oficial hable de que los ambientalistas están contra la minería, es falso. Uh-huh. Los ambientalistas no están contra la minería, están contra la mega minería. Uh-huh. ¿Sí? Es que están contra la forma de romper, de la forma de extracción. De extracción con este sistema de lixiviación, ¿sí? Que es básicamente destruir las montañas, ¿sí? Transformarlas en escombros y después lavarla con cianuro en unos piletones gigantescos, uh-huh. ¿Sí? Que siempre está plausible de ser rotos esos. Eso está claro, y encima bueno, de minerales que no son necesarios para el desarrollo, además, como el oro, porque además, se usa muy poquito oro. El oro que se utiliza industrialmente. Perfecto, el oro que se utiliza para, no sé, las máquinas. La electrónica, y eso es muy poco. Es, creo que el 5% de lo que se extrae, el 95% es para hacer lingotes. Para la acumulación capitalista. Exactamente, y para hacer joyas. ¿Sí? Bueno, y además, esto de la cuestión económica, que hoy hablaba un poco Eduardo Lucita con esto, de que este de que se la llevan toda ellos, que no dejan nada. Digo, ¿sí? Eso, digo, lo mínimo que uno podría pensar es, uh-huh. así como hay retenciones para el agro, uh-huh. digo, ¿cuál sería el equivalente en retenciones que tendrían que tener estos mega emprendimientos para que uh-huh. sea equitativo, digamos? Sí, sí, sí, pero ¿no? así todo, digamos. Después está toda esta sí. otra discusión son en relación a la sustentabilidad. Exactamente. Pero digo, lo mínimo sería pensar en eso. Uh-huh. Digo, de todas maneras es importante esto de cómo sería una minería. Porque a veces suena contradictorio el discurso de no a esto. Por ejemplo, el litio. Digo, decimos no al litio, pero tenemos tres celulares. O decimos basta de petróleo y qué sé yo, y hay cada vez más autos en la calle. Sí, sí, hay. Entonces, hay como una cuestión contradictoria y difícil de resolver si no se profundiza el debate. Uh-huh. Eso me parece que es lo importante. Yo creo que el debate hay que profundizarlo, pero creo que tenemos que estar muy claramente en contra de la mega minería y en contra de la Barrick, que es sí. este. Sí, sí, sí. Pues, ahí no hay duda, no hay duda, Santiago, eso está clarísimo. Y bueno, clarísimo. Está, me parece, bueno. Realmente una gran cagada que haya gente que esté, digamos, a merced de esta contaminación, pero por otro lado, digo, la gente de San Juan, sí, yo no sabía esto del uranio, pero bueno, la asamblea había perdido mucho este protagonismo en San Juan, uh-huh. ¿sí? Cada vez eran menos, eran los locos que estaban en contra del desarrollo y demás. Sí, la otra cuestión es que esto, la gente sigue votando Gioja, ¿y sabes lo que es? Lo parió. Bueno, ¿y sabes lo que es? Son 6.000 personas en una asamblea en Hachal, donde hay 22.000 habitantes. Claro, es ¿sí? el 25% de la población es en la asamblea. Debe ser algo impresionante, claro. Debe ser histórico, debe ser algo impresionante. Seguro, seguro, sí. Hachal tiene, hace unos años atrás, 4 años por ahí, hubo un asesinato de unos chicos en Hachal y los hachaleros salieron y rompieron la comisaría, digamos, un uh-huh. pueblo tranquilo, pero esos pueblos tranquilos que cuando estallan... Cuando explotan... Sí, y bueno, no es para menos lo que está pasando en Hachal. Bueno, y vamos a un recreo y después seguimos con compañeros de recreo. Clase. Muchas gracias. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país. Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación 91.7 La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos sí. Acá en Compañeros y Compañeras de Clase. Yo me quedé con ganas de seguir hablando un poquito. A ver, vos que estás más en el tema, ¿cuál es la diferencia entre minería y megaminería? Para ponerlo en claro, digo, porque sí. Digo, para que la sociedad, con el desarrollo y el crecimiento de la población y todo eso, digo, uh-huh. Hay que producir bienes. Uh-huh. Y sí, digo, no, uno no puede decir no a la minería, uh-huh. Porque, digo... No, minerales seguro. Se necesitan. Claro. Es lo que dice, digamos, la voz oficial, dice los que están en contra de la minería, que están en contra de los cubiertos, no podemos comer más, ¿entendés? Mm. Con la mano porque los cubiertos son de metal. Y sí, digamos, pero por eso repito, digamos, lo que plantean los movimientos y las asambleas es estar en contra de la mega minería, que es, por un lado, bueno, esto que... Decíamos, otra forma de extracción, digamos, ¿no? El mineral que queda, por ejemplo, ya no hay más vetas de oro uh-huh. En el mundo, ¿sí? Las vetas de oro son rocas que son de oro, toda de oro muy grande. Sí, que están metidas en la montaña. Entonces se hacían unos pozos, los túneles, los socavones, ¿sí? Y llegaban a la veta y la veta iban sacando todo el oro hasta que se agotaba la veta. Es la imagen de los siete enanitos metidos con el casco y la luz y bueno, el pico y la pala. Es la imagen de los 33 mineros de Chile que quedaron atrapados y después salieron. Es bueno. Eso de meterse en túneles. Exactamente. Esa es la minería tradicional. Buscando la veta. Al no haber más vetas de oro, por lo menos, el oro sigue esparcido en muy pequeña proporción dentro de la roca, uh-huh. ¿Sí? Pero en muy pequeñitas proporciones. Como que una roca, se supone que una roca tiene, supóngase, 10 gramos de oro. para obtener una eso, roca que pesa, sí, toneladas, claro, muchas toneladas, sí, 10 gramos de oro, no sé si hay un cálculo, ahora no lo recuerdo, pero bueno, vamos a suponer eso. Lo que tienen que hacer entonces esta nueva minería, que es la mega minería, es destruir, romper la roca, esa roca, uh-huh, destruir esa roca, la transforman en pequeños pedacitos de escombro, sí, y las ponen en unas piletas, que son estos que decía, los valles de la exhibición, sí, sí. Esos valles de la exhibición tienen una membrana que se llama geomembrana, uh-huh, muy, muy grande, digamos, que supuestamente es totalmente impermeable, que es totalmente impermeable, seguramente es impermeable. Sí, mientras no se rompa. Mientras no se rompa, ¿sí? Ahí tiran todo ese escombro y arriba de eso le tiran cantidades terribles de agua, porque necesitas agua, y el cianuro. ¿Sí? El cianuro hace que se separe el oro del resto de las exactamente, cosas. Y va cayendo, va decantando, y de ahí rescatan ese líquido, ¿sí? Y del líquido rescatan el oro. El cianuro seguramente, o sea, lo que hacen es, como es caro, el cianuro también, lo reciclan. Lo reciclan. ¿Sí? En ese proceso seguramente, después vamos a ver en el informe que nos manda Sebastián, en ese reciclamiento es donde pasa por esas cañerías y es donde esa cañería se rompe. Imagínense, esto, no sé, uno se imagina la cañería, se imagina la cañería de la casa, ¿no? No, son tubos gruesos. Gruesos y gigantescos que están arriba de la montaña y que no están, por supuesto, todo el tiempo mirándolos las personas, ¿no? Uh-huh. Aparentemente, bueno, una válvula falló, ¿sí? Como pudo haber fallado la geomembrana. Claro. Recordemos que en estos lugares son hay movimientos sísmicos todo el tiempo. ¿Sí? Algunos sí, imperceptibles semana... y algunos son perceptibles como el que pasó esta semana. Esta semana hubo, parece que se sintió hasta Buenos Aires, dicen algunos, ¿no? Sí, sí, fue en Chile en realidad, en el mar, ¿sí? Y sí, de ahí rebotó en la costa chilena y en San Juan se sintió mucho. Hablé con mis hijas de allá y estaba bastante asustada. Es el sexto más grande en toda la historia, sí, 8.3. Hubo destrucción, es terremoto, digamos, cuando hay destrucción se llama terremoto. San Juan se sintió mucho más después, las réplicas que vienen después. Bueno, esto puede alterar la geografía de, ¿sí? Donde hay edificios por ahí pueden caer, sí, y donde hay una geomembrana, la geomembrana se puede romper, ¿sí? Y esto sería una catástrofe, esto que se derrame ese líquido, sí, y que vaya a los cauces de los ríos, es la contaminación total de los ríos. Bueno, una de las razones por las cuales la asamblea está en contra de la megaminería es esta cuestión del peligro del medio ambiente, ¿sí? Directamente eso. Bueno, la Barrick, en este caso, con otras megamineras, hace una propaganda constante por radio, por televisión, carteles, donde hay un simposio, donde hay una reunión, donde hay una capacitación docente, aparece alguien de la mina. Y aparte ponen plata. Claro, a decir, ¿qué proyecto necesitan acá? Nosotros lo financiamos. Migajas, claro, digamos, sí, ¿no? Sí, un proyecto, sí, una huerta en una escuela. Viene la Barrick y dice, nosotros le financiamos la huerta en la escuela. Sí. La gente aplaude. Migajas en los términos y en los números del negocio de la Barrick. No, pero, no, por ejemplo, el auditorio de la universidad no lo hizo la Barrick. Sí, mira, digo, la verdad, eso nunca termina de saberse eso, digamos, ¿no? Seguramente, y seguramente las coimas de todos los pero digo, son migajas para la Barrick, pero que en algunos casos terminan se ve, siendo, digamos, muy tentadoras, bueno, para los que están poniendo el lomo en proyectos muy a pulmón, ¿no? Son todas cosas relativas, pero que todas esas relatividades juntas, pasa que tenemos este resultado, digamos, ¿no? Por supuesto, los sueldos que paga la Barrick son superiores a los que pagan otras empresas, ¿sí? Uh-huh. Se ocupa mucha mano de obra en la construcción de la mina, no tanto después en el funcionamiento de la mina, ¿no? La mina tiene una etapa de construcción que puede durar años, 5 o 6 años, y después viene la explotación. En esos 5 o 6 años se invierte mucha mano de obra, entonces son 5 o 6 años de bonanza, donde todos los obreros de San Juan quieren ir a trabajar a la mina porque le pagan 3 veces más de lo que le paga la textil sanjuanina, ¿sí? Digamos. Y ni hablemos de los sueldos del campo y lo demás. Bueno, todo esto hace que haya un movimiento y más toda esta propaganda constante de la Barrick hace que, bueno, sea, digamos, bien vista, claro, ¿sí? Entre comillas, la Barrick y mal oídos los ambientalistas que están haciendo estas denuncias. Sí, en algún punto hay como una... Se puede hacer un paralelo en eso que te dicen, ustedes están a favor del aborto. Claro. Uno no está a favor del aborto, no. Es una situación de mierda tener que abortar. Seguro. Uno está a favor de la despenalización. Uno no está en contra de la extracción de minerales. Está en contra de estos desastres, de que haya una empresa que haga desastre, que te haga desaparecer un cerro para sacar 10 gramos de oro o cosas por el estilo. Sí, sí. Bueno, igual es mucho peor, me parece, que en el tema de... Porque la cuestión es, no solamente la cuestión ambiental pesa acá, sino la cuestión económica. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Esto de que pagan solamente el 3% en boca de mina... bajo una declaración jurada, digamos, ¿no? Ellos declaran extraer. Dicen, sacamos tanto oro. Es como que vos vas al supermercado, te llenás el changuito y después decís, bueno, compré tanto y pago, ¿no? En el supermercado lo que yo declaro. Pero, que compré. Aparte, hay una cuestión, entiendo yo, que tiene que ver con esto de el valor agregado, ¿no? Esto de llevarse el mineral en bruto, digo, primero no se le agrega valor acá. No, no, se lleva eso todo así en bruto. Y por otro lado, eso en bruto no es que les trae mucho más trabajo, es que eso en bruto tiene un montón de minerales raros y un montón de cosas que aprovechan y que acá no dejan nada. Esa es otra de las cosas. Nos están haciendo unos círculos. Sí, una cosita más, una idea más, digamos, ¿no? La diferencia que hay entre Mendoza, San Juan, La Rioja, por ejemplo, en cuanto a la visión que tiene de la sociedad de la minería, ¿no? En Mendoza ya hay una ley que prohíbe la mega minería. En La Rioja, lo del Famatina es mucho más conocido que lo de San Juan. Uh-huh. Y en San Juan hay, no sé, 10 veces, 20 veces más proyectos que en las otras de provincias. De mega minería, y bueno, porque es la más permisiva, seguramente. Es la más permisiva. ¿Por qué? Bueno, me parece que es la que tiene las montañas más lejos, o sea, los emprendimientos megamineros están más lejos de las ciudades. Ah, y eso facilita. Eso facilita, porque vos conocés... pero está lejos, no se va a llegar la contaminación. Claro, claro. Preguntale a lo de Hachal hoy. Claro, claro, es eso. Vos vas a La Rioja y tenés ese cordón de Famatina en el medio de La Rioja, que lo ves de todos lados, y sabés que de ahí viene tu agua, ¿entendés? Sí, sí. En este caso, San Juan, tanto San Juan como Hachal también, digamos, ¿no? Hay una serie de cordones precordilleranos que no te impiden ver la cordillera, ¿sí? Donde está el emprendimiento. Ah. Veladero está a 400 kilómetros de San Juan, 250 kilómetros de Hachal. Uh-huh. Es mucho, ¿sí? Entonces uno, digamos, lo tiene menos. Esa es una de las razones. Y después esta cuestión del gobierno tan proclive y la cantidad de propaganda que hace la mina, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a estar muy, muy... atentos a esto que va, que va sucediendo. ¿Sí? Ojalá que lleve a buen puerto. Y bueno, ¿qué querías entonces? Vamos. Ahora, ¿querés pasar un disco? ¿Qué vamos a pasar, León? El rol del minero. ¿El rock del minero el o el rock, rol? El rock del minero de la, de rock, la marcha. No, del rol. El rock. El rock. ¿Cómo el rol? El rock minero. And roll. El rock del minero. Bueno, allí vamos. We'll be right back. afuera, no volveré. La primavera esperaré. Hace frío por acá y no voy a despertar lejos del monte de acero. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bueno, dice Rock del Minero del álbum A Cielo Abierto, La Mancha de Rolando y Ricardo Iorio. Claro, raro escuchar a La Mancha de Rolando con la voz esa inconfundible de Iorio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es así. Estamos con una comunicación telefónica. ¿Hola? Hola, buen día. ¿Hola? ¿Quién habla? Andrea. ¿Andrea de dónde? De Moreno. ¿Cómo va, Andrea? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, qué bueno. ¿Te gusta el programa, Andrea? Sí, está bueno el programa. Ah, menos mal que viniste, porque si no, es aburrido. ¿Perdón? No, no por vos, por los otros que están a veces. Ah, ¿quiénes son los otros? Bueno, no importa. Mira vos. ¿Qué hacen? No, todo bien, todo bien. ¿Cómo va, Andrea? Bien, todo bien acá. ¿Cómo anda Paloma? Descansando. Bien, ahí anda con su conejo. Tiene un conejo nuevo. ¿Conejo? Sí. Bueno, ¿cómo se llama el conejo? Josefina. Ah, es coneja. Es coneja. No tenés conejo, porque si no te vas a olvidar de conejito muy rápido. No, déjame joder, no. Un beso para Paloma. Bueno. Andrea, anduviste haciendo cosas por las escuelas. Sí, ayer se hizo la maratón de lectura en la secundaria 35, y bueno, vino Sonia como invitada, que estuvo muy interesante. Les digo que Sonia tiene que salir al aire, ¿eh? ¿Sí? No quiere, ¿viste? Se resiste. ¿Viste que no quiere? No. Bueno, hoy salió, no sé si la escucharon, que entró acá hablando como si estaríamos en la pausa y estábamos al aire. Bueno, pues esas cosas pasan, ¿no? No, pero estuvo muy buena la maratón en general. Se hizo en los tres turnos durante 2 horas sin suspensión de clases, así que era medio un caos, pero estuvo bueno. Y bueno, en el turno tarde y en el turno noche... que estuve. ¿Qué escuela, Andrea? Perdóname. Secundaria 35. ¿SB o EES? EES. ¿Y dónde queda esa secundaria o EES? Reja Grande. EES. En la Reja Grande, al lado de la primaria 29. Bien, bien. ¿Sí? Ahora, para ubicarme un poquito. En el fondo del fondo. En el fondo del fondo. ¿Dónde está la Sonia que viajó en colectivo durante 49 minutos? Che, no son capaces de pagar un remis a la compañía. No, y encima el colectivo te lleva como si fuera el samba de Little Park. Que no sabés lo que son las calles. Y por las calles... ¿Cómo, pero...? Pero las calles de Moreno tienen ese no sé qué. Ese qué sé yo. Son pozos. No sabés lo que son pozos. Es un gran pozo con un poquito de calle al costado. Sí, totalmente. No, un asco. Encima parece que se fue el asfalto ya. Bueno, pero volviendo a la maratón, hubo como invitada una escritora que escribió un libro hace poquito con respecto a la poesía y la musicalidad de las letras, una cosa muy loca, y hacía, mientras recitaba algunas de sus poesías, iba haciendo mimos para los pibes estaban encantados. Ah, mira. Después se leyeron algunos de sus poemas y los pibes tenían que ir dibujando lo que les pareciera, y bueno, salieron unos dibujos muy bonitos. Después unas chicas hicieron una especie de adaptación propia de algunos mitos griegos que en realidad no los conocen de los libros, sino de los videojuegos, de los jueguitos que juegan. Esos los juegos de Age of Empire y esas cosas. Más moderno, ponele, a eso jugaba yo y nadie lo conoce. Pero... El Lineage. Claro, qué sé yo. Bueno, las cosas esas nuevas que juegan el Minecraft o alguna cosa de esa, parece que tiene algunos dioses, ¿no? Y parece que Hades es el malo de la película. Pero bueno, le dieron una vuelta de tuerca cuando Hades se enamora de Perséfone y entonces ellos escribieron la historia de amor. Estaba muy buena, muy buena. Después vino Sonia y nos contó la historia de María Saleme, que era una docente que es la mamá de la amiga de Sonia, de Soledad Burrinchón. Bueno, y bueno, la vida de Saleme fue muy interesante, bueno... Tiene que ver con esto, el rol de las dictaduras, ¿no? En su vida y en su familia, las persecuciones, los exilios internos y externos. Bueno, fue muy interesante y los pibes se quedaron pensando. Estamos en el proceso de ponerle nombre a la escuela y algunas de las profes de lengua trabajaron justamente con esto, con ver distintas mujeres, porque estamos pensando en buscar nombres de mujeres para la escuela. La mayoría de las escuelas primarias y secundarias que tienen nombres de tipos, y de tipo súper reconocido. Entonces estábamos pensando a alguien con perfil más bajo, pero que fuera importante para las comunidades, y a ver si puede ser una mujer, ¿no? Y un poco cómo salir de Cecilia Grierson, Alicia Moró de Justo y Eva Perón. Sí, claro, claro. Después apareció, unas chicas habían investigado a Juana Azurduy, y fue muy interesante porque en realidad después de toda la investigación yo les pinché el globo porque la media 6 ya se llama Juana Azurduy, así que no se puede repetir el nombre. La primaria 70 también se llama Juana. Claro, pero puede tener la primaria... Una sola escuela de cada nivel, claro, puede tener el nombre. Puede haber una primaria, una secundaria y un jardín que compartan el mismo nombre, pero no dos secundarias ni dos primarias. Muy bien. Pero bueno, uno de los chicos después se puso a cuestionar que no estaba bueno que la presentáramos, que si surgiera el nombre de Juana Azurduy, que ya no podía ser, que la presentáramos como una guerrillera, ¿no? Entonces surgió ahí... el valor de las guerrilleras y la diferencia entre los guerrilleros y las guerrilleras del siglo XIX y del siglo XX. Y fue una charla muy interesante donde los pibes iban tirando las ideas y por qué les parecía bien y por qué les parecía mal. Y bueno, esta semana también algunos de los chicos de esa escuela viajaron en avión a Tucumán, así que uno de los chicos tiró en una de esas, yo escuché en Tucumán el nombre de Lola Mora. Dice que era un artista de no sé qué, que hizo no me acuerdo qué cosa, pero yo la escuché, dijo. Entonces estuvo re piola porque todos se rieron y qué sé yo, pero también quedó como, bueno, no sabemos quién es, bueno, vamos a ver quién es, ¿no? Y lo primero, googlearlo. Claro, vamos a googlearlo, bueno, esas escuelas no tienen internet, pero bueno, ya vamos accediendo despacito y de a poquito a las nuevas tecnologías y qué sé yo, pero bueno, hay un montón de escuelas que les faltan un montón de cosas. Para empezar a charlar, igual nos faltan aulas a nosotros, ¿eh? Quiero hacerlo público, porque estamos en unos pedazos de cartón que se construyeron en un Zoom, que en realidad es de la primaria, entre comillas, y ahora vinieron esas aulas containers que tanto le critican a Macri, tenemos dos o tres en el patio, pero no nos mandaron ni las sillas ni las mesas. Así que, bueno, nada, pero dentro de todas las los problemas de infraestructura se van haciendo un montón de cosas, de proyectos y de cosas que son súper interesantes. Esta semana también estuvo el Escolarte, que es una movida muy interesante también, que todas las escuelas se van sumando y ahora parece que se van sumando más como en pequeñas comunidades y se van trabajando dentro de las comunidades, ¿no? Ahí a la 35 vinieron los nenes de jardín de enfrente, que no sé el número, la gente de la primaria 29 de al lado, y bueno, fue interesante ver cómo también los pibes, a pesar de las trabas que tiene desde la misma currícula, ¿no? Porque en jardín los chicos tienen todos los estímulos, tienen todos los lenguajes artísticos, danza, música, plástica. Y después en la primaria se corta, tenés uno de cada cosa, ¿no? Y en el momento más importante, más interesante del pibe, que es la primera etapa de la primaria, prácticamente no hay. Recién ahora se está incluyendo un módulo, ¿no? Porque antes, o sea, en el transcurso de la ley federal y todo eso, se sacó todas las áreas artísticas de lo que sería el primer ciclo, ¿no? Y después en el segundo ciclo, cuando los pibes ya están un poco más tímidos, más introvertidos y qué sé yo, y que ya no se les da tanto la expresarse así naturalmente, bueno, reaparecen las artes, digamos, pero ya están medios como que no tienen ganas. Y después la dificultad de que o te toca plástica, o te toca música, o te toca teatro, que todas están buenas, uh-huh. pero tendrían que tener más estímulos de cada una, con todo lo que tiene que, para decir, el arte, que tiene que ver con justamente desarrollar el otro hemisferio, ¿no? No el hemisferio de la intelectualidad, sino el de la creatividad, el de la sensibilidad y todo esto. Uh-huh. Bueno, todo esto se lo escucho decir a mis amigos de arte, que... Está bien, pasan letra y es interesante. Sí, que sí, me parece que trabajan de una manera muy interesante y diferente a la que trabajamos nosotros desde lo intelectual, y que está piola porque... mi amigo Juan Pablo el otro día en el Escolarte de la otra 35 de la SB decía, no sé si va a ser artista su hijo, señora, le hablaba a los padres, ¿no? Pero capaz que va a ser ingeniero, va a ser un ingeniero más creativo o un abogado más creativo y no chato y aguantando lo que viene, sí. ¿no? Claro, está bueno pensar es, en eso. Es importante esto de los hemisferios, digamos, los dos hemisferios son importantes, ¿no? El desarrollo de los dos hace a la totalidad de la cuestión. Claro. A una persona inteligente integralmente, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, eso quería contarles un poco. Está muy bueno lo que contaste, sí. Está bueno esto, pensar en escuela con reclamos y con necesidades, claro. Como vos decías, no tienen aula, no tienen silla, estas cosas, pero es una escuela que al mismo tiempo tiene proyectos y tiene pibes que van más allá de las noticias que salen en las policiales de Crónica. Claro. Pibes que tienen mucho más para dar y para mostrar. Sí, además yo siempre cuento que esa escuela es una escuela muy endógena, está muy metida en el barrio, los pibes van ahí al jardín, van ahí a la primaria, van ahí a la secundaria y les cuesta mucho salir. Y bueno, yo los tengo en un grupo de ellos en Jóvenes y Memoria y me cuesta mucho, pero una vez que salen se ven fascinados por un mundo que desconocen absolutamente. Uh-huh. Es maravilloso. Andrea, se nos viene la tanda de la media hora. Estoy controlando el reloj. ¿Y qué te iba a decir? No, igual tenés que venir con los pibes de la escuela. Hubo una vuelta que vinieron uno se perdió, llegó tarde, ¿te acordás? Esto que les cuesta viajar, pero bueno. Bueno, el Johnny, ese es el Johnny, famoso, se fue a Tucumán. Así que Mirá. Está fascinado. Y él tiene una manera tan particular de contar las cosas que sí, estaría bueno. Cuando que venga y cuente que cómo es un viaje en avión. Que, claro, que venga a contarnos eso, dale. Están enloquecido. Bueno, dale, dale. Bueno. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Beso, saludos. Grande, compañera. Luego, chao, chao. Soy Lestes Emilia, una mamá de Villanueva. Y para mí, un compañero de clase, en este momento, son todas las mamás que estamos dando fuerza una a la otra y sin bajar los brazos para seguir adelante. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. ¿Hola? ¿Emma? Sí, soy yo, ¿quién habla? ¿Qué haces, loco? Te habla Johnny. Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, andando. Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio? Sí, sí. Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio? Sí, sí. ¿Vos podés conseguir 10 más o menos? Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene después de las 5 te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés. Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chafás? Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate. Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco. Dale, nos vemos. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.

en seis años anteriores. O sea, los nunca últimos ocho meses no habían cobrado. Y los seis años anteriores, más o menos. A veces sí, a veces no. Una vergüenza. Bueno, ¿sabe quién es? ¿Quién era el ministro de Educación? Sí, era el director nacional de escuelas. Claro, sí. Sí, que era el nombre del ministro de Educación. Sarmiento, Domingo Fautino. Claro. Y el presidente era... El señor Roca. Ese que está a caballo, sí, en el monumento más grande de la ciudad, que mirando amenazantemente a la Casa de Gobierno. Osvaldo Bayer lo odia mucho. No lo quiere, ¿no? Somos muchos los que somos no lo queremos. Somos muchos, claro. Igual, ¿vio con esto de construir los mitos y las leyendas? No sé, digo, aparece Roca a caballo. No sabían de la caballo Roca. No, no sabían. La campaña del desierto la hizo en carro. Iba en un carro, no iba, iba en un carruaje. Increíble, increíble. No iba a caballo el tipo. Y aparece. ¿Vos te acordás, Marcelo, que en ese lugar le tiraron monedas a los militares? No. ¿Te acordás? Y hay por ahí, bueno, una de las grandes venganzas de la noche de los bastones largos fue esa, justamente. Uh-huh. Que les tiraban monedas a los oficiales que estaban en un homenaje a Roca, justamente. Ajá, mirá. Yo lo que me pasó los últimos tiempos fue el año pasado, a fin del año pasado, en enero de este año, estaba la estatua de Roca del Centro Cívico en Bariloche. Ah, sí. Estaba tapada por un gran árbol de Navidad. Y me acerqué a la municipalidad y le pregunté, ¿qué? ¿Sacaron la estatua? Me dice, no, está abajo. Y ahora en unos días sacamos el arbolito y vuelve Roca. Le digo, pero si no lo sacan ahora a Roca, que está al frente para la victoria, claro, no lo sacan más. Digo, pero no, parece que no lo sacaron a Roca. Estamos comunicados con Martín. Hola, Martín. ¿Cómo anda? ¿Cómo va eso? Bien, acá andamos, ¿no? Che, ¿se conformó ya la corriente nacional? Sí. Ya la semana pasada... Tiene, digamos, fecha de nacimiento. Sí, formalmente se conformó. Algo que ya venía de hace años, que lo veníamos, digamos... Una necesidad histórica. Sí, hace años que veníamos, digamos, ya relacionándonos con un montón de agrupaciones en el interior del país, desde el encuentro colectivo, ¿no? Sí. Nos veníamos relacionando... Y que bueno, nada, que por algún modo, por siempre por problemas de tiempo, de espacios en las agendas, porque... En la y de distancias, ¿no? Sí, y siendo que la mayoría de las agrupaciones, digamos, tienen... Están muy cargadas de tareas en los mismos lugares, en algunos lugares forman parte de conducciones provinciales o locales, y bueno, todo esto hace que, digamos... Que se haya demorado, pero bueno, finalmente conformó y nada, en las próximas semanas ya estaría saliendo, digamos, una declaración, uh-huh, donde la sería pública la conformación de la corriente existente nacional. ¿Y quiénes participaron, Martín? ¿Tuvo la gente de Rosario, me imagino? Sí, gente de Rosario, de Neuquén, sí, de Córdoba, que le ha ido muy bien en las últimas elecciones. No sé si yo el último programa no lo pude escuchar, no sé si han charlado sobre cómo... No, no teníamos la noticia. Bueno, la última elección estuvo en Córdoba a la Pricolor, que digamos que es donde está dos de las agrupaciones que formarían parte de la corriente, que es la Salem y el Voto Colectivo de Córdoba, que estarían fusionando ellos, bueno, les fue muy bien. En Capital perdieron, salieron 2.600 y pico a 2.500 y pico, más o menos. Ah, la fresca, qué lástima. Sí. Pero fue sin el fin de la Pluricolor. Uh-huh. El PO y el Partido Socialista. Hola, Martín, ¿no? ¿Cómo te va, Alejandro? Estuvo también Ademis de Capital, ¿no? Sí, ¿cómo andas, Alejandro? Sí, estuvieron la gente de Ademis de Capital, o sea, aparte de la conducción de Ademis. Varias de las agrupaciones del encuentro colectivo. Había una agrupación de Mendoza que estaba participando también. Mendoza, la gente que conduce, digamos, Godoy Cruz, también estuvieron participando. Y en realidad, estos fueron las agrupaciones, organizaciones que forman parte de, digamos, del lanzamiento, pero en líneas generales, digamos, hay un montón de agrupaciones, digamos, que han manifestado, digamos, la intención de participar, nada más que hay que tomarse la tarea de ir a verlos a ese lugar, así que ya estamos seguramente organizando viajes a Entre Ríos, a Chubut, no sé cómo vamos a hacer con Tierra del Fuego, pero de alguna forma... ¡Yo voy! sería una buena tarea, no habría ningún problema. Tampoco. Acá Sonia detrás del vídeo también levanta la mano que ya está dispuesta a Ushuaia. No incluye ni gastos, no incluye ni gastos. No importa. Puede haber estadías, digamos, pero no gastos. Los jubilados estamos relativamente bien. Bueno, sería interesante, digamos, que por ahí para la próxima reunión el grupo de jubilados, digamos, participe, porque bueno, va a haber tareas en este sentido, ¿no? En viajar a Misiones, en acercarnos a todas las agrupaciones y corrientes que han manifestado, digamos, tener ganas de participar y por lanzamiento no pudieron, y que muchas veces lo que nos había demorado en este sentido era, digamos, bueno, cómo coordinamos, digamos, estar todo, formar parte de todo, y bueno, las del correo, el Sky, son todas herramientas que sirven, pero bueno, el cara a cara y estar todos juntos no es lo mismo, pero bueno, la perspectiva es prepararnos, digamos, principalmente para las luchas que se vienen, ¿no? Vos decías que la reunión del lanzamiento se hizo el fin de semana pasado. El 12 de septiembre. ¿Hola? ¿Cómo, Alejandro? El 12 de septiembre fue. Ajá, sí. ¿Y en dónde se hizo? ¿Acá en Capital? Sí. Ajá. Sí, Dios está en todas partes, pero atiende en Capital, ¿no? Sí, el tema de comunicaciones, viajes y demás. En realidad, digamos, una vez que, digamos, se haya hecho contacto, digamos, con el resto de las agrupaciones y que manifestaron estar dispuestos o tienen intenciones de participar de esa corriente, se verá, digamos, un plan de reuniones, digamos, que, digamos, muy probable será Rosario, que también, digamos, es un centro importante, o sea, digamos, cuando haya que reunirse por el sur, puede que sea Bahía Blanca. Claro, sí. Como planes hay varios, digamos, pero bueno, lo principal es alargarlo y que, digamos, elaborar el documento fundacional, si se quiere de alguna manera, el documento que, digamos, nos presente públicamente, sí, con el tiempo necesario para que, digamos, no haya, digamos, en ese sentido, diferencias que impidan la posibilidad de... Digamos que, a ver, haciendo un análisis, uno puede pensar en lo que significó en el 2006 la conformación del encuentro colectivo en la provincia de Buenos Aires, que después de un proceso llevó a tener un rol fundamental en que haya una lista única en la última elección del SUTEBA, de oposición a la Celeste. Este momento de la corriente nacional podríamos hacer un paralelo con eso, ¿no? Se podría hacer un paralelo, con que no es objetivo, digamos, porque ciertamente las elecciones de CETERA son el año que viene, pero en realidad más que pensar en las elecciones de CETERA, porque igualmente hubo ya elección unitaria en CETERA las últimas elecciones. No es el objetivo, sino que el objetivo es prepararnos para enfrentar lo que vemos nosotros, gane quien gane, una situación de ajuste hacia la educación, digamos, más abierto del que está pasando ahora, digamos. Vemos que se va a profundizar, digamos, la precarización laboral y las condiciones de deterioro de la educación pública, y en ese sentido hay que ir a contracorriente de la fragmentación que hay de la educación, ¿no? Esta fragmentación que se llevó adelante con la ley federal, pero que nunca se pudo revertir, que es, digamos, la pérdida, digamos, de centralidad de la educación y lo que eso significa y lo que se está significando en el deterioro y de la educación y la posibilidad de enfrentar este deterioro de forma también unificada. Así que bueno. Se tiende a por lo menos empezar a dar respuesta o a intentar dar respuesta en este sentido, y por supuesto con el resto de los compañeros que ya están organizados también, digamos, de forma nacional, que forman lo que es la multicolor, pero bueno, veremos cómo se avanza. ¿Cómo se avanza con esto? Claro, cómo se avanza con esto y cuáles son las conclusiones, ¿no? que sacaremos a fin de año después de todo un periodo de nuevas conducciones en el subterráneo y eso, ¿no? Pero bueno, todo en líneas generales y la... Porque se debatió mucho, ¿no? Que en realidad cuando se iba a armar la corriente y ya estaba a punto de salir, inclusive había las mejores condiciones objetivas en términos de seccionales opositoras, de provincias opositoras a la Celeste, y que la verdad es que no se dio, porque mucha de esa gente tenía como principal tarea, digamos, abocarse a la situación que se estaba viviendo en lo local. En lo local. Y yo estuve hace poco en Córdoba, y la verdad es que se ve eso, ¿no? Como muchas veces las cuestiones de lo local o los localismos pesan a la hora de resolver lo cotidiano. Pero bueno, en general hay mucho entusiasmo. La gente que con la que estuve hablando, muy contenta por cómo, por el resultado de las elecciones, principalmente en Córdoba capital, donde se perdió por muy poquito, siendo que inclusive no se pudo armar la multicolor, se armó la pluricolor, digamos, que era una agrupación también muy amplia, pero que bueno, que el Partido Obrero y el PTS, aunque sí el resto del FIT, porque Izquierda Socialista, ¿no? Convergencia, o sea, el resto del FIT, inclusive el MAS, también participaron, ¿no? Pero bueno, así, con estas idas y vueltas, pero siempre con pasitos hacia adelante, digamos, ya está y ya existe la corriente nacional docente, ¿no? Enriqueta Lucero, ¿no? Con total independencia de los gobiernos, los partidos políticos y con el Estado. Bueno, Martín, gracias por la información. Te vamos a tener como corresponsal en relación a estas cuestiones y vamos a seguir tomando el tema, viendo con todas las novedades que hayan. Gracias por el llamado. Chau, Martín. No, por favor. Y corresponsable en el sentido de tratar de que haya otras voces también. Vamos Dale. A tratar de, para los próximos programas, haya gente del interior o de otras agrupaciones que puedan contar cómo lo están viviendo ellos, ¿no? Dale, sí, está perfecto eso, está bárbaro. Bueno, un abrazo. Gracias. Ahora sí estamos al aire, estamos saliendo. Pasó por compañeros de clase, Martín Coxuara, un compañero de clase, un amigo de la Bordeaux. Y ahora nos quedaba para... No escucho la cortina, ¿puede ser que no esté saliendo? Bueno, mientras tanto nosotros acá seguimos, ustedes vean de arreglar eso. Alejandro, vos tenías algunas cuestiones para comentar, sí. Decías, en relación al manejo de la información. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 lo estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote al terror, haga circular esta información. Estas son palabras de Rodolfo Walsh, que en Moreno no hay nada que lo recuerde, salvo la biblioteca del FAI, donde él estuvo internado, porque todos los irlandeses iban ahí. Sí, hay cuentos de Walsh, los cuentos de irlandeses, que claro, se llaman a salir 3-4 cuentos. Porque era de familia irlandesa, estuvo en el FAI. Pero en realidad no hay una plaza, una calle. Me parece que los irlandeses le dicen FAGI, no ser, FAI. Puede ser. Ahora no es más de eso. No. Recordemos que la última dictadura militar, la que llevó adelante los métodos profundos de la represión institucionalizada, dejó en pie, aunque intervino, solamente el Poder Judicial. Estamos hablando de la teoría de los tres poderes de Montesquieu, es decir, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dejó sin efecto los dos poderes restantes y siempre, desde que existen las clases sociales, hubo un retraso de la información. En el capitalismo, desde que existe, hay un verdadero ocultamiento de la información. solo parcialmente desocultada por la presión de las luchas populares. Al respecto, recordemos algunos casos como el zarismo, el problema del zarismo en la Internacional, el asesinato de Felicitas en lo nacional y en lo internacional también, en el siglo XX, juntamente con la Revolución Rusa, los fusilados de Cuba. Ahí había, se transmitió por televisión, va, el juicio fue público y no recuerdo si los fusilados se transmitieron por televisión, pero los juicios sí. Evidentemente hay, en la actualidad nacional, citamos los casos de la muerte de Nisman, la desaparición de Jorge Julio López, el resultado provincial final de las elecciones en Tucumán, el caso de Ferrea en la actualidad, es decir, falta información. Sin entrar a juzgar qué sector tiene razón, podemos decir que el público en general carece de información al respecto. Nosotros opinamos, estamos en una radio comunitaria, que la burguesía maneja esa información destinada a sus diferentes sectores, ocultándose a las clases populares y con ello ejerciendo más su poder. Una diferencia con los estados obreros, que por lo menos en su origen tratan de colectivizar la información. El gobierno nacional y popular actual, es decir, entre paréntesis, es decir, el sector de la pequeña burguesía que conduce políticamente en la actualidad a las clases populares, oculta, desinforma al pueblo o no habla de las verdaderas causas políticamente de la actual situación político-social. La Argentina, por ejemplo, deberían ser discutidos el caso del peronismo y el caso de los partidos trotskistas, porque en el único lugar en el mundo donde son partidos nacionales es en la Argentina. Solo el gobierno obrero y popular podrá empezar a informar. Esa es una de las características de ese gobierno. Pasar de la propiedad privada a la colectiva. Informar en consecuencia. Según la experiencia histórica, que es nuestra guía, solo caerá la burguesía por la violencia insurreccional y la construcción de un Estado obrero y popular. Es decir, las diversas tácticas, armada, insurreccional, etcétera, pueden ser privilegiadas en su momento, pero siempre son tácticas, no estrategias, como los trabajadores en Cuba. Siempre la conquista del poder político será por la violencia institucional, por lo menos en la guía histórica. No es lo mismo. Evidentemente el imperialismo está más débil en la actualidad, no es lo mismo la conferencia de la OEA de 1961, donde Cuba estaba representada por el Che, a una conferencia de cancilleres actual, por ejemplo en Venezuela, en Bolivia o en Ecuador. En definitiva, la desinformación empieza por la universidad, donde se enseña en lo básico la lógica de los principios fundamentales, la lógica que Aristóteles había escrito en el órgano. Está en la escuela primaria y secundaria, en la familia burguesa, machista y patriarcal. Nosotros, modestamente, tratamos de desconstruir a través de esta radio comunitaria. Eso es lo que reflexiono en este momento. Muchas gracias, Alejandro. Muy buena reflexión. ¿Cómo sigue esto? Ya se nos terminó el programa, ¿no? Nos quedan 1 o 2 minutos para cerrar. 4 minutos. ¿Qué pasó hoy por compañeros de clase? Pasó Eduardo Lucita, que nos ayudó a entender la economía, a entender qué pasa con esto de los ajustes, cómo venga el que venga va a tener que ajustar. Y cómo ese ajuste va a caer sobre los que siempre recae. Y cómo se podría hacer para que no recaiga sobre los que siempre recae. Porque modificar la estructura de impuestos haría que paguen más aquellos sectores más privilegiados de la economía. Pasó con mucha repercusión la columna de historia, varios mensajes al respecto. Y el compañero Juan aportando al debate sobre la historia de las revoluciones. No pudimos tener la charla con el compañero presidente de la Federación Universitaria de Estudiantes Universitarios de La Plata. Vamos a ver si el sábado que viene podemos hacerlo. Hablamos sobre megaminería. Un poco nos explicó Santiago la diferencia entre megaminería y minería. y que no es que uno se opone a que no haya extracción de minerales, sino que se opone a que se hagan desastres en función de solamente obtener ganancias. Parecía lo del aborto que decís vos, ¿no? Y yo decía, hay alguna cuestión en esto de la construcción del discurso en donde te ponen en el lugar del tarado, claro, o el lugar del jodido. Digo, nadie está a favor del aborto. Claro. Nadie está a favor o en contra de la minería. Claro, uno quiere que haya baterías de litio, uno, ¿seguro?, quiere que haya todo eso. Lo que no quiere es que hagan un desastre, claro, que vuelquen cianuro, que encima se saquen minerales para cuestiones suntuarias o solo para garantizar la acumulación capitalista. Sí es importante en la explotación de los recursos para el desarrollo y para que ese desarrollo favorezca al conjunto del pueblo, por lo menos. Pero bueno, es largo y discutible. Pero sí, en esto de la construcción del discurso, no es lo mismo estar en contra de la mega minería que decir, no, nada, no se puede tocar ni un... No es esa la posición de los ambientalistas. Bueno, y después pasó hace un ratito Martín con la conformación de la Corriente Nacional Docente. Ah, y pasó la compañera Andrea Herrera por compañeros de clase contándonos la experiencia en esta semana de la escuela secundaria número 35. Todo eso tuvimos en compañeros de clase. Esperemos poder tener eso y mucho más el programa que viene. Hicimos hoy compañeros de clase. Santiago Álvarez, Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la coordinación y producción general, León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. No se vayan, que vienen ya las compañeras de Estalla Silencio. Hasta la próxima clase. Canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto.